Lois se acerca. Está llegando. Es él. No hay escapatoria. Los callejones se hacen más cerrados y la niebla es más espesa. Y a tu espalda, el sonido de alguien que te acecha. Bienvenidos al especial de Jack el Destripador. Y hoy comenzamos de una manera muy diferente. Comenzamos con el especial, donde hablaremos de todas las películas o de algunas de las películas que se han basado en la leyenda de este famosísimo asesino en serie llamado Jack el Destripador. Y en él, para acompañarnos, os hemos traído a Elena Oteo, Antonio Alcaide y a Sara Betancourt. Después os traeremos el nuevo concurso de la guarida del Sith, que seguro que muchos están deseando participar y con el que pasaremos muy buenos momentos. Además de daros el resultado terrorífico de este concurso anterior, el de superhéroes reales. ¿Quién ganará? ¿Barman o Captura Sueño Man? Y seguiremos con los emperadores. Esta semana, evidentemente, vuelven a traer a Jack el Destripador y a todas sus películas. Esperemos que tanto el emperador como la emperatriz salgan ilesos de esta aventura con Jack el Destripador. Y que no se porten mal, muy mal. ¡Hola! Y para finalizar tenemos las Sith Terror, donde contaremos toda la historia de Jack el Destripador. Desde los sucesos, los sospechosos, las cartas que fueron enviadas e incluso las conclusiones que se sacaron de quién era el verdadero asesino. Y seguro que os pondrá los pelos como escarpias. Y esto es todo en un especial Halloween que llega un pelín tarde, pero que seguro que recordaréis hasta el próximo Halloween. Tened cuidado con vuestras espaldas, vuestros gaznates y vuestros órganos internos. Sujetaos bien, que damos comienzo ya a este podcast de la fantasía, la ciencia ficción y hoy más que nunca el terror. Que comience La guarida del Sith. Debates de cine. Comenzamos este programa especial Halloween, chicos, para traer a un psicópata muy interesante. Y para ello tenemos aquí a la codirectora Cougar 19. Bienvenida. Ya nos acercamos a la noche de los muertos. Ya todos los asesinos salen de sus tumbas para proporcionarnos una noche terrorífica. Y hoy vamos a homenajear a uno de esos villanos, a uno de esos asesinos, a uno o a unos cuantos de esos o a una de esos asesinos que nos han dejado pues una profunda huella y una marcada historia, sobre todo en Londres, ¿verdad? ¿De quién hablamos? De Jack el Destripador. Y para ello traemos a un equipo muy grande, ¿verdad, Cuba? Sí, un equipazo. Empezamos por Elena Oteo, que viene a ser asesinada por Jack el Destripador. Bienvenida, ¿tienes miedo? Hombre, pues ya estoy muerta, pues no. Pero porque me ha asesinado a mí primero, yo no entiendo nada. Es que no entiendo nada. Bueno, tú... Pero bien, estoy preparada y lista porque me voy a vengar de este cabroncete. Pues sí, eres la primera asesinada, pero... Hoy creo que Jack el Destripador también va a asesinar hombres, ¿verdad, Cugar? Sí, va a asesinar a un habitual casi ya de la guarida. A un hater, el hater por excelencia, Antonio Alcaide, bienvenido. Hola, chicos, pero mala hierba nunca muere, así que aquí seguimos. Tened cuidado, chicos, porque hoy creo que estáis rodeado de mucha mujer. Muy bien. Sí, porque aún nos falta una invitada especial hoy por aquí. Tenemos a Sara Hernández Betancourt. Bienvenida. Yo no soy asesinada. Qué frustración, ¿no? Hola, ¿qué tal? Lo serás igual durante el programa. Los asesinatos irán sucediendo a lo largo de este programa. A mí me hace ilusión ser destripada por Jack. Pues seguramente puede que se pase por aquí. Y para empezar vamos a ir con las películas de Jack el Destripador. Nos han dado muchas y, bueno, algunas de calidad, otras no tanto. Nos han dado momentos buenos, malos, soporíferos. Ha habido un poquito de todo. Y también hay muchas cosas que se han inventado por el camino. De todas esas cosas iremos hablando, ¿verdad, Cugar? Pues sí, porque vamos a destripar cada una de estas películas. Y nunca mejor dicho. Pues sí, sobre todo la primera que vamos a traer. Se llama... Los pasajeros del tiempo. Londres, 1893. Tras 5 años de inactividad, Jack el Destripador vuelve a las andadas. Huyendo de la policía, el asesino entra al laboratorio del joven H.G. Wells y huye en su reciente invento, una máquina del tiempo. Después de recuperar su ingenio, Wells descubre que el Destripador escapó al futuro. Ahora deberá ir tras él. Caballeros, os he reunido aquí esta noche para despedirme. ¿Despedirte? ¿A dónde te marchas? ¿Al extranjero? ¿Otras vacaciones en Escocia? No, voy a emprender un viaje, pero sin salir de Londres. ¿Ah, sí? Aquí está. Añadiré más, no pienso salir de mi laboratorio. Adivina adivinanza. Caballeros, hablo de un viaje a través del tiempo, en una máquina construida para este propósito. Bueno, HG, ¿qué eliges tú, el pasado o el futuro? El pasado, seguro. Querrá conocer a Cleopatra. El futuro. ¿Por qué el futuro? Porque yo pertenezco a él. ¿Ah, sí? Dentro de 3 generaciones, la utopía social será posible. No habrá más guerras, ni crímenes, ni pobreza, ni por supuesto enfermedades, John. Los hombres vivirán como hermanos en términos de perfecta igualdad con las mujeres. Entonces, yo prefiero el pasado. No estoy de acuerdo contigo, Jaque. Desde luego me asombras. Enfrascado en tus teorías, acabas por ignorar los hechos. La historia de la humanidad nos demuestra que vivimos en una carnicería cósmica. La especie humana no ha cambiado en 2000 años. Cazamos y nos cazan. Esa es la verdad, verdad que prevalece. El futuro probará tu error. ¿O confirmará lo que digo? Suena terrorífico, ¿verdad? Pues... no lo es, chicos. Esta película se aleja totalmente del terror, de todo lo que hayáis conocido de Jack el Destripador, y se inventa una paradoja absurdo-temporal. Vamos a empezar por el hater que hoy viene a defender esta película. Antonio Alcaide, ¿qué te parece a ti Los pasajeros del tiempo? Bueno, hay que echarle muchas narices para defenderla porque realmente el tiempo le ha pasado muy mal, ha envejecido mucho. Hay cosas que no tienen demasiado sentido en ella, como la música de Mirko Rosa, que es un grandísimo compositor, pero que aquí está totalmente fuera de lugar porque no es una película épica. Yo diría que es incluso una película cerebral. pero tiene ese encanto de finales de los 70, principios de los 80, de esos guiones absurdos que uno veía de niño y decía, uff, se lo han currado mucho, claro. Luego uno envejece, pero ese estilo, esa gracia sigue ahí, ¿no? Y bueno, evidentemente cuando llega el presente, pues un disparate, pero bueno, uno se lo pasa bien, es divertido. Y muchos defenderían, yo incluido, que no es una película aburrida, por lo menos te diviertes con ella, porque hay otras películas que sí van de serias y no puedes con ellas, te quedas dormido, pues por lo menos esta entretenida es. Pues no sé, yo creo que Elena tiene algo que decir, ¿verdad? Mira, yo no conocía esta película para nada y cuando la vi, puff, pero ¿qué es esto? O sea, ¿en serio? ¿Os acordáis cuando hablábamos de que había películas que decían, uy, vamos a llevar a He-Man a Estados Unidos para ahorrarnos el dinero, tío? Pues lo de Londres no es caro para ir a Londres, no tienes que hacer nada, pero no, vamos a hacer un viaje del tiempo hasta el 79 para ir encima a Estados Unidos y que se vuelva a perpetrar la historia. ¿Esto qué es? Pues que lo único interesante de la película es el cameo que hace Corey Feldman, o sea, es lo único. Y no es cameo porque no era ni conocido todavía, pero por lo demás, no sé. Bueno, y el personaje de la chica de Amy, creo que se llama Amy, no me acuerdo, que primero va de mujer, no, yo he luchado por los derechos de la mujer, no sé qué, y luego al final, bueno, cambia completamente el tema, es como... Nada, no tiene ni pies ni cabeza esta película. Y por favor, H.G. Wells con una máquina del tiempo y el otro, bueno, es que no. Hombre, yo directamente voy a dar paso a Sara para que dé algún trazo más si la recuerda en la memoria. Y la destrozaré yo para acabar. Bueno, yo la vi cuando chiquitaja y a mí me gustó, claro que era una cría. Era una cría, o sea que no tenía mucho conocimiento de causa, pero la verdad es que la película es horrible. Y aparte que no solo hacen un viaje en el tiempo, sino hasta de localización. La máquina de H.G. Wells es maravillosa. Viajamos en el tiempo y no solo nos damos un salto hasta el 79, sino vamos a Estados Unidos, porque Londres es muy aburrido. Y encima, pues nada, ya que el Destripador, pues con sus cositas, ¿no? Una porquería. Bueno, yo ante el viaje en el tiempo hasta Nueva York, tengo que decir que una de las teorías dice que ya que el Destripador se fue a Nueva York y siguió matando allí, lo que pasa que se tuvo oculto y nunca se dijo nada, pero incluso se recibió alguna carta firmada por Jack el Destripador y encontraron a una mujer abierta en canal con el mismo modus operandi que había tenido meses atrás en la zona de Londres, en Wichita. No, pero sí, que aquí en la película se va hasta California. Bueno, ahí ya sí que se han desviado, claro, un poco. Que por lo menos en Nueva York, pues venga, haces ahí un hilillo y pero continúa. Sí, que cambiaron la niebla por la playa, mujer. Ya, sí. Bueno, yo tengo que decir que no la he visto. Tuve bastante sesión con las otras películas, que de las que luego ya hablaremos. Pero casi que con las críticas que había recibido ya de esta película, pues me ha dado un poquito de miedo verla. Ha pasado por ahí ya que el Destripador y directamente... Sí, ha tirado algún tiesto. Sí, yo creo que necesita matar a alguien más, yo creo, ¿eh? Yo estoy esquivando ya. Porque es que es mal, muy mal. Esta película... desde su comienzo, desde su primer paso, está mal hecha. O sea, ya desde ahí ya dices, ya una vez que te das cuenta de eso, ¿para qué seguimos con la película, no? Hablo de la propia paradoja que intentan crear, porque si H.G. Wells tiene una máquina del tiempo que va y viene a placer porque se la lleva ya que el Destripador hacia el futuro, a San Francisco, pero vuelve, porque él tiene el poder de que vuelvan las cosas solas en el espacio-tiempo, coge el tío y en vez de ir hacia atrás en el tiempo y pararlo, no, se va detrás de él, que no tiene ni idea de ser de asesino o tratar de parar a un asesino, ni sabe dónde va, ni si va a haber extraterrestres o el mundo va a existir, no, se va hacia adelante en el tiempo, a por él. No, pero porque según él es utopía y no quiere que la destruya, pero sí. Vete para atrás, hombrecillo. Pero coge, vas para atrás, salvas, matas a Jack el Destripador o lo llevas a la policía o lo que sea y luego vas a utopía si te apetece, pero ya sin ya que el Destripador. No tiene sentido que vayas hacia adelante en el tiempo y encima te intentes llamar Sherlock Holmes. Yes. Luego es que el problema es que encima va a utopía, y aunque ahora lo voy a defender, va a utopía, pero como en plan, a ver si la puedo salvar. Y luego el hecho de que esa línea argumental del tema de utopía tampoco la desarrolla después, se queda así como en nada. Y las únicas cosas bonitas que tenía y tal para poder desarrollar no las llega a desarrollar tampoco. Pero sí os digo que atacar esta película, yo podría atacar perfectamente los Goonies, que es una porquería. Sí, ¿por qué la defiende la gente? Porque es de cuando la veían en la infancia, pero esa película es una mierda. O sea, yo, en fin, atacar esta es lo mismo, vamos. Pero he visto los Goonies ahora y a mí me gusta. Claro, ¿ves? No. Sí, lo entiendo perfectamente, pero esa película es una porquería también. Quietos, parados un momento. Hay tipos de porquería. ¿Vale? Alguna huele, otra no. Efectivamente. Sabía que con esa iba a acertar. Misma mierda, iba a doler, pero es que esa película es muy mala también. Yo me la he visto recientemente y argumentalmente tiene fallos evidentes, súper sencillos, pero no destrozan la trama. Ninguno. Puede ser es que son unos niños y tira para adelante. No, es que son unos niños y los malos son idiotas. Pero es que estamos hablando de H.G. Wells, un tío muy inteligente, y Jack el Destripador, otro tío muy inteligente, que dan unas escenas en pantalla bastante ridícula, sobre todo en el tema romántico. Ahí ya ni quiero entrar. Pero ¿y Jack el Destripador vestido como el tío de Fiebre del Sábado Noche en la discoteca? O sea, ¿que os molesta Jack el Destripador en la discoteca? Sí, esa escena es genial. Esa escena. Pero digo, vestido es ridículo. Sí, a ver, que tienes que llevar las ropitas, pero estaba muy bien con el vestido de traje de chaqueta. No te pongas ahí las solapitas blancas y pues es que no. Supongo bueno, que la hay que cuidar un poquito también, un poquito el quizás vestuario. Ridiculiza un poco el mito de Jack el Destripador. Sí, aparte claro. Que vemos que Jack el Destripador enseguida se acostumbra al ambiente, pero H.G. Wells como que le cuesta bastante más. O sea, ver, es un caballero victoriano total. Eso es lo mejor de la película, que tiene que Jack el Destripador tiene razón y en la actualidad pues somos más tenemos más violencia, sabemos no nos asustamos ante cierto tipo de cosas, etc, etc. Él lo sabe, pero es que Jack el Destripador en ese futuro no da miedo, Jack el Destripador en ese futuro no pinta nada, o sea, da igual, él no va a ser un súper asesino en serie porque hay mejores que él, incluso él lo dice, los gobiernos son mejores que yo. Entonces Jack el Destripador, si fuera Jack el Destripador, volvería para ser famoso, para poder enviar notas a Scotland Yard o a los periódicos, al Star y a los medios de comunicación. En realidad aquí Jack el Destripador cuando viaja se convierte en un asesino, o sea, en un asesino más, vamos, un asesino en serie más, me refiero que o sea, lo que tú dices, que no puede hacer historia, porque en realidad la metodología con que mata tampoco es histórica, como lo fue en su momento. Bueno, ¿sabéis lo que me quiero decir? Sí, a lo que me refiero, ¿no? No utiliza las técnicas de Jack el Destripador. Que llega en el 79 y es como, otro asesino en serie ataca a una chica. Y es como, pero tío, ¿entonces para qué viaja? No destaca. Es exactamente lo que has dicho tú al principio, Elena. Sacar el mito de Jack el Destripador y llevártelo sin más. No, intentan darle dos o tres trasfondos con H.G. Wells, pero rápido se los quitan de encima, meten una historia de amor, además de lo soporífero que es el rato del viaje en el tiempo. ¡Ay, por Dios! El psicotrópico que se tuvo que tomar el editor de vídeo, o sea, para hacer eso. Ya, qué vergüenza ajena. Ese es momento vergüenza ajena. Ya no es de risa, es vergüenza ajena. Pero y cuando ponen el ¿cómo se llama? El negativo. Sí, sí, sí, eso me refiero. Pues eso fue ya sublime. Bueno. Lo del negativo con lo de los arcoíris estos. Bueno. Ay, en fin. Veredicto final, chicos. Empezamos por ti, Antonio. Yo, para mí, es una película nostálgica que me evoca buenos sentimientos. A mí me gusta. Yo sé que es un disparate y que ha envejecido fatal, y como he dicho antes y tal, pero yo la defiendo. O sea, me entra dentro de esa categoría de películas de serie B que me resultan gratificantes de ver. Venga, Elena, dale tu veredicto final. Yo opino que si la hubiera visto de pequeña, mi opinión cambiaría completamente, pero es que para mí es un truño. Es un truño en toda regla. Sobre todo tratando el tema de Jack el Destripador, que no sé, es lo que hablábamos, está ridiculizado completamente y no me gustó. Y ya por último, Sara. Hombre, una buena película para ver un domingo al mediodía, mientras duermes la siesta. Visible, pero no una maravilla. Últimas noticias. El alcalde Margolin de Columbus acaba de ser asesinado. ¿Que no pertenecemos a hoy? Al contrario, Herbert. Yo encajo perfectamente. Me siento en casa. Tú eres el que no perteneces. Con tus absurdas teorías de una sociedad perfecta y justa. bobadas. El mundo me ha alcanzado y me ha superado. Hace 90 años era un bicho raro. Hoy soy un principiante. Vuelve tú, Herbert. El futuro no es como tú sueñas, sino como yo pensé. ¿Sabes que en cualquier tienda puedes comprar un rifle o un revólver? Es completamente legal. Es más, te lo aconsejo. ¡Basta! Ese momento es el que quería escuchar yo. Ese momento que le pega sí, un sopapo a H.G. Wells, a Jack el Destripador. Que está bien. O sea, está bien en el sentido de que somos una sociedad que vende pistolas en supermercados. Que para un asesino en serie, pues eso... Sí, eso sí, está, eso es cierto. Eso es lo que me refería. No que esté bien, o sea, no. Por otro lado, es como, Jack, tío, tú has sido grande. ¿Sabes qué estás haciendo? Se supone que era un asesino muy temido y que otra persona le cruce la cara, le dé un bofetón. Es que se te cae el mito totalmente. Demencial, sí, con eso también. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente, chicos. Creo que os voy a hacer caso y no sé si voy a verla, ¿eh? Ya directamente. Vamos a... No te la tomes muy en serio porque Malcolm McDowell, claro, es un villano en todas sus películas, que hace de bueno. Es decir, ya solo por eso la concepción de la película ya no es seria. A ver, yo tengo que decir que... Es más creíble, la verdad, Andy McDowell es creíble de bueno. Efectivamente. A mí Malcolm McDowell es un actor que me gusta. Y, a mí también. Y David Warner sí, también me gusta, sinceramente. Eso, Malcolm McDowell, que le cambié el nombre. No pasa nada. Vamos a ir con la siguiente, chicos. Vamos a ir a una que seguramente hemos visto todos. Y aquí va a haber seguramente disparidad de opiniones. Desde el infierno. A Martha Tebram la violaron. La torturaron y la asesinaron. Una crueldad. Pero no es la primera vez que vemos algo así en el East End. Esto es metódico. Es un acto irracional, pero meticuloso y deliberado. Este asesino es algo distinto. Quisiera saber lo antes posible qué se llevó. ¿Qué? ¿A qué se refiere? ¿No se ha dado cuenta? ¿De qué? Al menos se llevó uno de sus órganos. Oh, no. Basada en la historia de Jack el Destripador y el cómic de Alan Moore, Amanecer en Whitechapel, el barrio más sórdido de Londres, donde las drogas, la enfermedad y la miseria campan a sus anchas. Cinco prostitutas se ven amenazadas por un monstruo asesino. El único que se ocupa de protegerlas es el inspector Fred Aderline, que, con la ayuda de su amigo el sargento Goodley, trata de desentrañar una espeluznante conspiración. ¿Nadie pudo oírlas gritar? No, si antes les cortó el cuello. Ya. ¿Cómo podía estar seguro de que no reaccionarían al ver el bisturí? Las uvas. Les ofrece un racimo de uvas. Ah. Son muy tentadoras. Sí, claro, ellas las engullirían. Y quizá les ofreciera una copa para que tragaran mejor. Con unas gotas de láudano. ¿Cómo sabe eso? Encontré un racimo de uvas junto a las dos víctimas. Y pude oler el láudano en sus labios. El láudano es un derivado del opio. Aparte de los médicos y los adictos, nadie sería capaz de reconocerlo. ¿Cuánto tiempo lleva persiguiendo al dragón, inspector? A medida que una serie de salvajes asesinatos se van sucediendo, los dos policías ven obstaculizado su trabajo por unos superiores más interesados en ocultar los crímenes que en encontrar el verdadero asesino, un sádico loco destinado a pasar a la historia. Bueno, pues aquí quiero empezar con las opiniones de Sara. Cuéntame tú qué te pareció esta historia. Bueno, From Hell es directamente el cómic de Alan Moore. Es simplemente una adaptación del cómic. Y hay una confusión un poco en el personaje que interpreta Johnny Depp, que hace del Aderline. De Aderline, pues confunde un poco lo que es el inspector con un vidente que andaba en esa época por ahí, que es Robert Lee. O sea, ya directamente, en vez de poner dos personajes distintos, pues los mezclamos todos y venga Johnny Depp, que aparte de estos personajes un poco estrambóticos, le va bien. Y es eso, una adaptación total de lo que es el cómic. Y una vez más, la teoría de la conspiración que se dio que se surgió en el 76 a través de un libro, que era Jack el Destripador, la solución final, y que establece eso, la teoría de la conspiración, todo relacionado con lo que son los masones, la monarquía británica, un presunto chantaje por parte de unas prostitutas que había que erradicar por completo para que no pues saltara el escándalo. A mí la película, pues sí, me gustó, es entretenida. Es una manera de suprimir a un personaje y fusionar a los dos para darle un poquito más de, digamos, para quitar un poco de carga a lo que es la película. Lo que me sorprende mucho de esta película, al ser, creo que de las últimas versiones que se han hecho sobre la historia de Jack el Destripador, aparte habla de efectivamente lo que has comentado, de una conspiración. El tema del racimo de uvas que se encuentra, que coincide en algunas de las películas, no sé si llega a ser algo que es real, que se encontraba, porque en la documentación que puedes encontrar en internet sobre Jack el Destripador y demás, no aparece ningún dato sobre que se encontraban racimos de uvas. Entonces, me sorprende, creo que es un recurso que se han sacado como para decir que las prostitutas efectivamente, como en aquella época, tenían hambre, no tenían para comer, era una época que había una superpoblación en la zona, no había trabajo, ni dinero, ni nada, las atraían con esos racimos de uvas, ¿no? Por lo tanto, ahí ya te estaba indicando que la persona que les daba esas uvas era alguien pudiente, no cualquiera. Exacto. Podía comprar unas uvas, era como unas pistas para determinar qué tipo de persona era la que las atacaba. Lo del racimo de uvas salió también de, o sea, la idea surgió también del tema este del libro de Stephen Knight, uh-huh. El de la solución final. Al parecer encontraron un racimo de uvas, o sea, y claro, es lo que tú dices, en esa época las uvas eran carísimas. O sea, yo te diría, puede que sea también, no sé, un recurso del propio Knight para decir, oye, no estamos hablando de una persona normal, estamos hablando de una persona con posibilidades, ¿no? Pero parece ser que la idea era que no solo les atraía con las uvas, sino que esas uvas estaban impregnadas en láudano para adormecerlas. Y así puede facilitar un poco la tarea de matarlas y tal. Y también da otras pistas, por ejemplo, que una de las primeras víctimas, Polly Nichols, tenía un sombrero nuevo. Un poco están diciendo que a las víctimas ya las tenían vigiladas, y con alguna de ellas las atraían pues regalándole cosas como la uva, un sombrero de paja nuevo. Y claro, todo entra dentro de la teoría de la conspiración. Estas chicas no fueron cogidas al azar, sino porque pretendían realizar un chantaje. Ellas conocían de la boda del príncipe Eddie, el heredero a la corona, con una chica del montón, y no solo eso, sino encima católica, que se habían casado en secreto, habían tenido una hija y pretendían chantajear a la propia corona británica. Y claro, eso había que evitarlo a toda costa, ¿no? Entonces las chicas se supone que ya las tenían vigiladas y eso eran simplemente formas de atraerlas. Pero realmente las chicas no se conocían todas entre sí. Igual algunas sí, pero todas no, porque cuando estuvieron investigando los diferentes casos no encontraban similitud entre algunas de las muertes. En verdad, si vemos la película, el nexo de unión sería, bueno, creo que en la película, si no me equivoco, todas son testigos de la boda. Sí, son amigas. Bueno, pues realmente no, en el libro y en el cómic también, uh-huh. Los testigos de la boda sería Mary Kelly, que fue la última que mató, y Walter Sickert, que era un pintor de la época. Entonces resulta el nexo de unión entre las prostitutas sería Mary Kelly, que en algún momento habría hablado del tema de la boda con estas chicas y había surgido la idea del chantaje. Ella se lo habría comunicado a Walter Sickert. Esos serían los intermediarios, por decirlo de alguna forma. Pero no dicen nada de que estas las víctimas de Jack el Destripador conocieran a Annie Krupp, que era la supuesta novia. Uh-huh. El nexo de unión serían eso, Walter Sickert y Mary Kelly. Bueno, pero en realidad no se sabe realmente, en los crímenes reales, no se sabe si ellas tenían nexo, algún tipo de amistad y tal. Eran mujeres que a lo mejor se conocían de vista, frecuentaban los mismos pubs, pero amigas, tal como te lo ves ahí. En la película sí que tienen una, vamos, sí. Se juntan, se reúnen entre ellas, se defienden. Claro, por la idea del chantaje también. Bueno, sí que es verdad que eso son conjeturas, que eso nunca se ha llegado a demostrar o a desmentir, porque eso era muy fácil, era un círculo muy cerrado. Y ahora vamos a volver un poquito solo a la película para hablar de actuaciones, de ese tipo de cosas que también nos interesan, ¿vale? Vamos a ver, yo creo que aquí hay una de las cosas que más destaca, yo creo que a favor, para mí, es la ambientación, chicos. ¿Qué os pareció la ambientación de Desde el Infierno? Bueno, pues a mí me pareció, de todas, como he visto todas así en un corto plazo, es la mejor de todas las películas o series, porque a lo mejor es que tenían más medios, no lo sé, pero vamos, no está solamente las calles de Londres con ¿cómo se llama? Con niebla, lloviendo, todo lúgubre, ¿no? En realidad también destaca mucho los colores vivos como el rojo o también el verde o el azul, de sobre todo de la protagonista, del vestido que lleva Heather Graham, ¿no? Sí. Y a mí me pareció acertado no solamente utilizar unos tonos oscuros, sino también que destacara otros tonos. Sí, porque sí, lo que hemos visto en otras de las películas, que es todo demasiado oscuro. Sí. Las calles, como iban en carros, el estiércol de caballo, al final las calles siempre eran muy negras. Y efectivamente Londres antiguamente sí que era más propenso a que la niebla entrase. Ahora igual ya no tanto con el tema del cambio climático, pero sí que las vestimentas no son graciosas, digamos, a la vista, y con esta película, por ejemplo, sí que se te hace más amena, más colorida, tampoco es tan lenta como las otras. Hay mucho contraste de color, eso es lo interesante, hay muchos colores vivos dentro de la oscuridad de Londres, que es patente, porque sí que se ve, hay una cosa que es cierta, que no se ha... ¿cómo se diría? Mostrado la niebla de Londres en aquella época, yo creo que en ninguna película tal y como te lo pueden mostrar allí ellos, o sea, me refiero, ese nivel extremo de niebla, porque no solamente entraba la niebla del mar, o sea, del Támesis, sino de las lámparas de gas que había por toda la calle, y eso había una humareda allí, pues bestial, y deberían de ser pues todo chimeneas y todo humo por todas partes. Eso no se ha llegado a ver en casi ninguna. Solamente en escenas de Desde el Infierno yo creo que sí se puede llegar a apreciar, pero no en toda la película tampoco. Es más, cuando si viajáis a Londres y hacéis algún tour de estos en los que te informan, el propio guía te dice que a un palmo no ves a no quien veías. Tienes enfrente, porque es imposible andar por las calles, es tremenda la cantidad de niebla que puede llegar a ver. Y eso, bueno, en las antiguas es menor, porque en aquella época era imposible retratarlo de tal manera. Yo creo que hoy en día sí que se podría hacer incluso mejor. Y destacar también el pelo de Heather Graham, que se nota que puede ser protagonista porque es la que más destaca de todas. Sí, bueno, de todos modos ahí. Luego ya cuando sabes quién es Mary Kelly, pues ya. Ahí hay un fallo siempre, y es que sí. Las prostitutas siempre eran mucho más mayores en la realidad. Sí, eran no, 30, no era Heather. 40 años, yo creo que rondaba la media de 40 años cada una. De todos modos, más joven era Mary Kelly, precisamente, 25 años por ahí tenía. Sí, pero el resto tampoco está muy retratadas. Yo quiero saber la opinión de la película para Antonio Alcaide. Bueno, yo he permanecido en silencio porque mientras vosotros la ponéis bien, yo estoy alimentando mi odio para atacarla. Esta película es una pesadilla estética. Es decir, que tenga más presupuesto, como hemos dicho algunas veces, o yo he dicho otras veces, el presupuesto, el dinero no hace mejores películas. Aquí el fallo está en que este Aberline es un timo. Es decir, Aberline es Michael Caine. Si no vas a contratar a nadie que se parezca a Michael Caine físicamente, ni lo vas a vestir como una persona mayor, porque en el cómic es un detective de cierta edad y tal, bueno, y en los libros supongo y tal, no, ¿por qué Johnny Depp? No me lo creo. Y luego el tema estético es eso, es que es demasiado luminosa, las prostitutas son impolutas, son preciosas, no es creíble esta versión. Vosotros que tanto comentáis el hecho de pasar ya del destripador hacia este filtro mainstream, yo creo que la destruye. No digo que no sea entretenida y que sea más fácil que las otras, pero yo no me la creo. Personalmente, a mí esta película no me atrae nada. Es indiscutible que el papel de Michael Caine, pero es fácil de atacarlo por ahí, porque el papel de Michael Caine es de una miniserie de 3 horas y se puede explayar muchísimo más que Johnny Depp en 2 horas, que no llega a la película 2 horas, pero bueno. creo que es fallido elegir a Johnny Depp, no es el sí, físico que yo es creo, el personaje. Yo creo que, bueno, el físico no, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que ese papel lo puede hacer muchas personas, porque si es un detective, el perfil era un detective que quería, bueno, que de aquella época, alcohólico o no yo, sé. A ver, yo creo que Johnny Depp era una manera de enganchar a cierto tipo de público porque estaba muy, muy en auge Johnny sí. Depp en, ese, sí. en esa época, y aparece Johnny Depp tomando sustancias alucinógenas varias y como que da muy bien el perfil de persona que se droga. Yo creo que es más por eso. No sé, yo no me imagino tanto a Michael Caine todo colocado. Era esa segunda opción la que iba a dar también, la de Elena. El romance se ve mucho mejor siempre cuando es un romance joven que cuando puede ser uno adulto, que también los hay y muy buenos, pero es verdad que vende más. De todas formas, no me acuerdo del nombre, el actor que hace el Dr. Gould. Sí, sí. Ian Holm. Buenísimo. No, es el Dr. Ian Holm, sí. Sí, Ian Holm es muy bueno. Ese, lo clavó. Me gustó mucho. Lo malo es que en castellano el doblaje está muy mal y se nota desde el principio que él es Jack el Destripador. Es lo que iba a decir, es que o sea, siento el spoiler, pero es que te lo hacen ya en el puñetero doblaje. Es que lo sabes. Sí, es una pena. Porque... Es lo que iba a quejarme justo, era de eso, de lo del en el doblaje, porque en las otras películas, bueno, excepto en la de Los Pasajeros, en las otras películas no sabes quién es hasta el final. Bueno, la película, la miniserie y tal. Sí. Pero aquí sí. Y es que además aparece hablando y de repente te aparece la imagen de Ian Holm paseando con sus alumnos o quien fuera. Entonces es como, tío... Sí, con la voz seguida. Yo que sé, cambia algo o algo. De todos modos, se ve el esfuerzo enorme de Ian Holm para hacer los cambios de registro en sus gestos faciales y en todo, y queda súper pobre cuando ves el doblaje. Sí. Lo que sorprende, lo que sorprende es que se enfoque tanto a que te den muchas pinceladas de quién es el destripador, cuando realmente ni se supo, siguió habiendo muertes, es como... Todos te enfocan a que tengas un culpable, pero realmente nunca se supo. Esta película, desde el principio, lo que va a hacer es ir a por lo que es la estrategia básica, ir a por la monarquía directamente, que es lo que hacen en casi todas. Realmente, al final, les dan un palazo a la monarquía. En la única, la de Michael Caine. Es curioso porque es que es así, es claro. Evidente. Pero mola más la otra teoría, la de que era, pues eso, directamente... todo problema del embarazo, etc. Porque aquí se ve claramente, que sí que no voy a hacer el spoiler, que vemos un embarazo comprometido, vemos un cierto tipo de cosas que están muy bien hiladas, y en otras películas igual yo creo que no. Es más fácil de ver, efectivamente, porque yo creo que está más masticada para el público, y en ese sentido yo la veo más una película thriller-acción con un poco de romance que un thriller clásico, ¿no? Sí. Que tiene bastante de acción en varias tomas, en varias cosillas, y las muertes efectivamente son más explícitas y también mola más ver la sangre, ¿no? Y aquí hay mucha sangre en esta película. Fue el degollamiento de la... no me acuerdo quién era, pero que le tiene cogido el cochero y tal, sí. Esa imagen es increíble. Hay trozos que te desgarran la carne solo de verlos. Sí. Bueno, no sé si queremos comentar algo más sobre Desde el Infierno, chicos. Yo comentaría algo si me dices cuál es la siguiente de la que vamos a hablar. Pues la siguiente va a ser precisamente la de Michael Caine. Ah, estupendo. Bueno, entonces dejaré estas conclusiones para Asesinato por Decreto, porque realmente From Hell se podría considerar un remake de Asesinato por Decreto. Todos los puntos son totalmente en común, vamos. Por eso las voy a separar, porque sí que es verdad que es un claro homenaje en muchos planos incluso, ¿eh? Sí. Yo tengo, bueno, cuando hablemos de Asesinato por Decreto lo pregunto entonces. Vale, nada. Okay. Bueno, pues entonces vamos a pasar a Jack el Destripador, la miniserie de Michael Caine. Durante más de 100 años, los asesinatos cometidos en Whitechapel por Jack el Destripador han confundido al mundo. Lo que van a ver ustedes es una dramatización de aquellos hechos. Nuestra historia está basada en profundas investigaciones, incluyendo una revisión de los archivos oficiales con permiso especial del Ministerio del Interior y entrevistas con los más avanzados criminólogos y con funcionarios de Scotland Yard. En las primeras horas de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888, una prostituta, que no poseía un centavo, fue hecha a pedazos en una calle de Londres. Se llamaba... Mary Ann Nichols. A finales de 1888, un asesino en serie apodado Jack el Destripador se dedica a asesinar prostitutas de forma muy violenta, sembrando el terror en el East End de Londres. El inspector de Scotland Yard, Frederick Aberline, comienza una investigación para esclarecer los hechos, aunque para ello tenga que involucrar a algunas de las máximas autoridades del país. Bueno, pues una sinopsis que te intenta engañar un poco, ¿no creéis? Pues sí. Porque realmente hay cosas que efectivamente sí que se pasan por ahí, pero yo creo que es más que nada para esclarecerlo todo muy claramente. Desde el principio te da directamente señales de que esto va a ser muy verídico. Todo sí. ¿Por qué? Porque han sacado por primera vez los archivos de Scotland Yard y han sacado todos los secretos de la familia real y todo ese tipo de cosas que hasta entonces se suponía que no se habían sacado, ¿no? Digamos que en esta película yo creo que se ve mucho mejor la investigación interna que se hizo. Cómo tuvo que llegar Scotland Yard para que la policía de Londres se pusiera un poco las pilas y alguien que les diera unas directrices de tenéis que ir a investigar a estas personas, tenéis que sacar a esta gente, tenéis que preguntar, ir puerta por puerta, cosa que claro, ahora mismo en la actualidad metes en un ordenador una base de datos y aparece todo. Ahí tenían que ir puerta por puerta haciendo preguntas a todo el mundo, a los carniceros, a los médicos, probar las coartadas, era un poquito más complicado. Y si no llega a llegar Scotland Yard, pues estaban como un poquito desubicados. Muy perdidos, había cuatro policías perdidos por allí. Bueno, eso lo iremos hablando ahora, pero es que tal es el nivel de detalle de esta película que ella misma se llama una dramatización directamente de los hechos. O sea, como si hubieran cogido toda la historia y hubieran representado la realidad, pero como película, no como documental, ¿no? Y yo quiero decir directamente de aquí, he visto a uno de los Michael Caines más intensos que no había visto en muchas películas. El momento en el que le da un ataque de ira cuando está discutiendo con el actor, ¿eso? ¿Con el medium? Bueno, con unos cuantos. Saca todo el genio y da hasta miedo. Sí, sí, sí. Impone muchísimo verle a Michael Caine gritando e instigando a otra persona. Impone mucho en la pantalla. Da órdenes, ¿te crees que es a verla desde el principio hasta el final? Las 3 horas largas que dura. Largas. Efectivamente, aquí adolece una cosa, es demasiado larga. Es muy larga, sí. Es demasiado larga. Hombre, es que es miniserie. Sí, pero no por eso, sino porque hay detalles que pueden llegar a ser interesantes, pero no sé hasta qué cierto punto a todo el mundo le pueden interesar. Entonces yo recortaría muchas cosas. Sí que lo alarga. Había cosas muy fascinantes, ¿verdad? Como el tema de la caligrafía en las cartas. Yo la recuerdo muy mal, pero había detalles muy buenos. Pero claro, es que se hacía tan eterna que al final es verdad que le sobraban partes. A mí lo que me gustó de la serie es que también hablaba sobre la prensa y bueno, la situación política que había en ese momento. Que a lo mejor se habían centrado mucho, sobre todo en el personaje este rubio alto que quiere ser... ¿Os acordáis? Es que no me acuerdo. Personaje alto el que rubio. El que instiga a toda la población en plan... que no. El que era el cabecilla de la asociación el de... El anarquista, que en realidad lo que quiere es poder, como todo el mundo. Pero a mí me pareció que desde esa visión también era importante, porque la prensa de aquella época... Bueno, tenían que estar flipando. Y es bueno. Manipulando. Más bien. O manipulando también. Bueno, es que el tío este, el periodista, el actor, tiene una cara de malo. Abro mucho los ojos porque soy malo y me río. Ja, ja, ja, ja. Bueno, además, aquí hay secundarios espectaculares. Uh-huh. Sí. Pero bueno, por lo demás, a mí me parece muy bien ese otro toque, aparte de lo que ya hemos visto en el resto de pelis, porque en el resto de películas y tal tampoco se habla de eso. Sí, pero realmente tuvo muchísima influencia la prensa. Justo en ese momento había cambiado la legislación de la zona y habían conseguido que los medios de comunicación y la prensa consiguiera emitir sus periódicos y sus noticieros diarios de una manera más económica, por un chelín. Entonces, todo el mundo leía la prensa, era todo el mundo quería participar de ese medio de comunicación. Entonces, lo que la prensa hacía era poner titulares muy, muy escandalosos para vender más, más periódicos, más noticias, e incluso se llegaban a inventar ciertas cosas. Y la gente iba hablando y al final se inventaban una trama que no era muchas veces real, porque la policía ni siquiera les daba información o les daba pistas falsas para poder coger al verdadero asesino. Y además es que lo que era la visión en esta película de los periódicos y de los medios de comunicación era que ellos se lo tomaban como una venta de periódicos, uh-huh, totalmente, y se mofaban incluso los mensajeros, los servicios de mensajería. Se ven escenas en las que entre el mensajero y el periodista están tomándose copas porque les han enviado el riñón de una de las víctimas comido. Sí. O sea, eso es descomunal. Se ve la sangre fría que había en aquella época para conseguir cierto tipo de cosas, y como lo del el libertador, bueno, el vigilante, el anarquista, que le llaman de varias maneras, que lo que quiere al final es llegar al poder y ser un ministro igual que el resto, pero pues eso, mostrando su campaña y le ayuda a la prensa también. La prensa. Hace una campaña para el pueblo, para que el pueblo se subleve contra la policía y contra los mandamases y contra la gente rica. Todo esto lo que nos hace ver es hasta qué punto se tapaba lo de Jack el Destripador por cierto tipo de cosas, cuántas cortinas de humo había por todas partes para... todo era un beneficio político, y te das cuenta muchas veces que hoy en día se hace exactamente lo mismo. Hay muchos Jack el Destripador de muchas otras cosas. La propia policía, además, se ve muy claro en la película, que dice, bueno, vamos a encerrar a este y así el pueblo se queda contento, les decimos que es Jack el Destripador, claro, y Santas Pascuas, pero realmente... Hay que buscar a alguien para que se calmen. Eso es, buscan una cabeza de turco para que el pueblo esté contento, pero realmente no investigan como tienen que investigar, pasan de todo. Claro, es que aún así, y la gente tiene razón, es que lo que están matando es prostitutas de uno de los peores barrios de la zona, entonces pues... O sea, son crímenes atroces, pero en realidad sigue siendo gente... Que es verdad que dicen que si hubieran matado a mujeres de alto standing, a lo mejor la investigación sí que hubiera sido más, no sé. Bueno, lo que quieren decir en la serie, ¿no? Hombre, realmente era una puta. Luego lo fue. Es que además es que queda claro todo el rato, aquí no se cortan en esta película de decir que era una puta más durante todo el rato. Claro, claro. Es la película que más utilizan la palabra puta. Es alucinante. Y encima de forma despectiva. Queda claro, vamos, que en aquella época se trataba a la clase baja mucho más despectivamente, ¿no? La única que va a hablar mal de la película soy yo, entonces, ¿no? Pues dale caña, Sara. Pues sí. O sea, a mí Michael Caine me encanta. Yo no soy objetiva con eso. Me encanta el personaje que hizo. O sea, Aberlin lo hizo súper bien. Ahora bien, la película tiene una cantidad de fallos. De aquí pongo lo que me da la gana, aquí quito esto porque me da la gana. Increíble. O sea, desde el principio, cuando empieza el primer crimen, está mal. Está mal. Sí, hablas de los lapsos temporales de las cosas. Lapsos temporales, personajes que no son así. O sea, Lax, que es el personaje que estamos hablando, el anarquista, era una persona que vivía en Whitechapel y era un comerciante. Uh-huh. No era anarquista, era un comerciante. Después de matar a Annie Chapman, la segunda víctima, se creó un comité de vigilancia porque los comerciantes estaban teniendo muchas pérdidas. Whitechapel era una zona muy humilde, pero también tenía su comercio, en una zona que estaba más o menos cercana al puerto, y tenía pues comercio. Y los crímenes estaban un poco acabando con él. O sea, el que recibe sí, el riñón... Sí, no, pero desde el principio lo dejan claro eso. Pero él va evolucionando, sí, y va creciendo. Es un anarquista. Pero al final de la película es cuando se convierte... Bueno, a mitad de la película es cuando ya se convierte en anarquista, ¿no? Sí, pero aquí no es la realidad. O sea, aquí en la película hacen lo que les da la gana para seguir con un poco lo que es el dramatismo de la película. Sí, bueno, lo que les da la gana. Ciertamente se acaba siempre haciendo eso. Hombre, por ejemplo, hay una escena que además yo la comenté, cuando aparece la pintada en la pared. Sí, sí. Londres son todo callejones de pared. De ladrillo. De ladrillo. Naranja, es decir, no hay rotuladores ni todo el mundo lleva una tiza en el bolsillo. Además, pinta como si fuera en azulejo. En azulejo, sí. Sí. Pues no, era una pintada con pintura. Eso es un recurso visual porque en aquella época no se podría hacer de otra manera, evidentemente, o no tendrían los medios para hacerlo. Entonces utilizan, ¿qué? Pues eso, una pizarra como si fuese un azulejo. Yo creo que está demasiado enfocada a acusar al actor de Jekyll y Mr. Hyde. Es como, está súper enfocada todo el rato. ¿Burdeles? ¿Fumaderos de opio? ¿Esos sitios? Pues a veces sí. ¿Cómo si no podría observar a esos personajes? Es mi trabajo. ¿No? ¿Hyde es alguien a quien ha conocido? Ah, es varias personas. Hay un criminal en Nueva York del que he sacado la voz y de un hombre aquí en Londres la cara. ¿En Londres? ¿En el East End, tal vez? No tengo por qué contestar sus preguntas. Sí, sí tiene. ¿Ha estado alguna vez en Whitechapel? ¿En Spitalfields? ¿En todas esas zonas? Probablemente, señor, pero no recuerdo los detalles. ¿Cuándo fue la última vez que vio a ese hombre, al verdadero Mr. Hyde? ¿Fue el año pasado, el mes pasado? Señor, no llevo un diario. ¿O fue el último viernes? ¿Qué insinúa, señor? El viernes pasado mataron a una mujer. Y si su Mr. Hyde estaba en el East End en ese momento, me gustaría conocerle. No creerá que yo estoy metido en eso, ¿verdad? ¿Metido en qué? Solo quiero conocer al hombre del que tomó su otra cara. El hombre que se parece a Mr. Hyde y que usted nos va a presentar ahora. Buscan demasiado la confusión, de hecho hasta el final no está segura porque realmente todo el mundo hace lo mismo para despistar al final y no está segura realmente quién es quién. Ajá. Hombre, está claro que el director de esta película, David Wickes, pues me imagino que lo que haría es intentar sacarse de la manga el mayor... son 3 horas, entonces tienes unos grupos muy interesantes para darles como sospechosos. Entonces intenta dar los más sospechosos posibles para que... Tú has visto muchas películas de Jack el Destripador, entonces ya sabes quién es el malo. Tienes que ver quién va a elegir este tío como malo. Y esta película a mí me sorprendió. Lo que tiene la película, que son cosas que yo, por ejemplo, no entiendo, es que buscando a lo mejor esa confusión, pues los crímenes te los plantea como no fueron, porque es verdad que hubo evisceración y tal, pero realmente desde el principio, ya que el destripador no se llevó órganos de las víctimas, eso fue con las 2 últimas víctimas, y aquí te lo pone desde el principio, y son cosas que realmente yo creo que no importa mucho en el desarrollo de la trama, poner las cosas tal como sucedieron. No era necesario decir, es más sensacionalista. A todas le cortamos las orejas. Es para darle un motivo sensacionalista del periodismo de aquella época. Sí. De todas formas, el reflejo del periodismo sí está bien hecho, porque no te dice exactamente algo que una idea que sí se tuvo, que era, bueno, de Jack el Destripador se recibieron más de 200 cartas. Uh-huh. No fueron 3 o 4, fueron muchísimas. La mayoría falsas, por no decir todas. Realmente se tiene a lo mejor como 3 o 4, como que posiblemente sean las verdaderas, que son las que se mencionan ahí. Uh-huh. Pero las primeras cartas, la primera carta que se recibió en la película, esa se tiene como un invento de la prensa. Está ahí un poco en duda, pero se tiene prácticamente por seguro que fue un invento de la prensa. Sí. Precisamente de un periodista del Star. No. Nos lo comentó del periódico famoso. Nos lo comentó directamente un guía con el que estuvimos, que yo os daré al final del podcast, si me lo recuerda alguien, la teoría que a él le gustaba más, pero va totalmente diferente a cualquiera de las películas que hemos visto. De todas maneras... Las películas se basan un poco en la teoría de la conspiración y vamos todos contra la monarquía y... Y realmente la teoría de la conspiración está un poquito superada. Bueno, aquí, pero está justo, ¿no? Efectivamente, aquí en esta la monarquía queda salvada. Sí que queda en entredicho durante varios ratos de la película para darte más tensión, pero luego sacan la lista de los acontecimientos que ha hecho el príncipe y se dan cuenta de que no ha estado, con un montón de testigos por todas partes declarándolo, etc., etc. Que no sé si será cierto que existía esa lista. Sí, se estuvo investigando y él estuvo en Escocia, sí. Y volviendo al tema de las cartas, igual la primera no era real, pero seleccionaron, digamos, estas cartas porque les daba indicios de las muertes o que acababan de cometer y todavía no se habían hecho públicas, o vaticinando lo que iba a pasar en la siguiente muerte. El tema de lo de la oreja aparece en una de las cartas, pues que le va a seccionar la oreja, y una de las víctimas sí que aparece con la oreja rasgada. Por eso se mantiene esa carta, que es ficticia. Por eso se mantiene. Sí. Se supone que no es de Jack el Destripador, pero la siguiente víctima apareció con la oreja rasgada. Entonces, ahí yo creo que Jack el Destripador, yo auguro o creo que Jack el Destripador lo que pensaba era que se le dieron una vía de expresión, ¿no? Era un psicótico y le dieron una vía de expresión para expresarse, que eran los medios de comunicación directamente. Era sensacionalismo puro y él se quería dar a conocer. Y no sé si queréis comentar algo más sobre esta película, aunque yo quería hacer un par de preguntas. ¿Cuáles son las...? Porque aquí hay muchas escenas muy interesantes y quería hablar de las muertes. ¿Qué os parecieron las muertes de esta película? Bueno, es que realmente... yo creo que ahí falla un montón. Una película de asesinatos que muestra tan poco, pues bueno, la verdad es que te esperas algún día, yo creo que se hará un buen remake, más actualizado, en el que se vea sangre, se vea cómo el destripador mata y que, hombre, no sé, poder vivir la historia y que realmente te imponga y te dé verdadero miedo. Yo creo que Desde el Infierno se ve lo suficiente. Lo que pasa es que no es una buena película de Jack el Destripador, parece más de Johnny Depp directamente. La verdad es que fueron muy exquisitos con las muertes. Sí, pero en esta yo le veo ese fallo, que sí que utilizan mucho el recurso del efecto de sonido, que es un recurso muy utilizado en aquella época y sobre todo en las series. Efecto de sonido, imagen borrosa y poco más. Eso sí. Y la sombra. ¿Perdona? Que no debían ser muy memorables porque yo no las recuerdo demasiado. Recuerdo más a Michael Caine enfadado. Sí, es que es genial. Que luego con el tiempo tiene un papel en Quills de médico que hace de malo, que tortura al marqués de Sade, y recuerdo que viéndola en el cine recordé el personaje de la serie. Digo, mira, este tiene la misma maldad, así, como el mismo enfado, y me gustó, sí. Lo recordé bastante. Es más, yo creo... Perdón. No, habla. Que la imagen de los asesinatos más impactante, por decirlo de alguna manera, es la última que se ve. Sí, que se ve la foto. Pero realmente se ve rojo y algo. Un bulto. Pero se ve la foto, que yo creo que no sé si será no la se que se hizo. No se aprecia nada, época, no se ve nada. Pero no. Se ve una foto de Mary Kelly destrozada, no se ve nada. En teoría. Es lo que describen. Ahí hay un fallo garrafal. Con respecto a la historia de Jack el Destripador, hay un fallo garrafal que es, bueno, también un poco va en sintonía con lo que ellos han hecho en la serie, ¿no? O sea, en la película. Pues sí, a ella le toca la puerta, tal y cual. Pero en la historia verdadera, aquí vemos también que hay un roto en la ventana. Sí, ¿se fijaron? Yo me fijé, sí, también. Sí, pues en la realidad la ventana estaba al lado de la puerta. Y la abrió, sí. Claro, entonces en la historia real se supone que él metió la mano por el roto y abrió la puerta. De hecho, se dice que Mary Kelly, supongo que lo conocería todo el mundo, que había perdido las llaves y utilizaba ese mismo roto en la ventana para abrir la puerta. Por eso se dice que también un poco que la estaba vigilando y sabía sus costumbres. Y a mí eso me pareció un fallo absurdo. Claro que quizás por eso pues se buscaron una solución alternativa y tal, como que ella estaba esperando a alguien, pero no, o sea, me parece un fallo absurdo, sinceramente. No, a mí también me pareció en su momento, me quedé con el detalle y dije, si tiene al lado un roto, porque se ve en la película mismo, ¿para qué llamaba a la puerta? Es que esas son las cosas que a mí en la película me pusieron nerviosa, porque había cosas que, sí, vale, no sé, vamos a seguir la trama de una forma que sea un poquito más atrayente al público y tal, lo que tú quieras, pero hay fallos para al que ha leído un poco la historia de que el Destripador y tal, son fallos, ¿no? Y hombre, son cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con la trama y sí, se podrían haber puesto ajustados a lo que es la historia. Si sabes que hay un asesino suelto que mata prostitutas, no dejas la puerta abierta, pones una silla, algo, y miras por la ventana a ver quién está fuera. A mí me gustaría saber, ¿no? si la confusión sobre quién iba a ir a la casa, que iba a ser Mary Kelly o la chica nueva que sí, sacan en la película, era real, y lo de la foto o la imagen del caballero con la rubia también es real, lo de la predicción de Robert Lees. Fíjate, yo con la rubia tenía ciertas esperanzas, ya ves tú, porque al parecer cuando encontraron el cadáver de Mary Kelly, supuestamente era Mary Kelly, nunca se supo realmente porque estaba completamente desfigurado y no hubo una identificación fiable. Realmente se supuso que era Mary Kelly porque era la casa de Mary Kelly, porque era se supone que está en la cama de Mary Kelly. Pero hubo testigos que posteriormente dijeron haberla visto viva. Entonces tenía ciertas esperanzas de que un poco se reflejara un poco esa historia, ¿no? Pero nada, al final es lo que hicieron ahí en Desde el Infierno. Sí, justo. En Desde el Infierno pasa exactamente lo que no, claro, pasa pero en la miniserie. Desde el Infierno es el cómic de Alan Moore y en el cómic se refleja bien eso. Pues la verdad es que estamos viendo cosas muy diferentes entre las películas y la realidad, pero yo quiero que me deis un veredicto final sobre la miniserie, chicos, chicas. Cubar, empieza tú. Yo le quitaría una hora y media de película. ¿Tanto? Es excesivamente larga, llega a aburrir, porque a pesar de que tiene más ritmo que otras, llega a ser pesada. Es como, venga, a ver si avanzamos. Llevas media película y dices, ¿y solo han muerto todavía dos? Y es como, a ver si corre un poco. Hombre, hay tramas interesantes. Como... Hay tramas interesantes, pero creo que una hora de película me sobraba, ¿eh? ¿Elena? A mí me gustó, pero también se me hizo bastante larga. Luego tampoco entendí muy eso. La única vez que Michael Caine sonríe es cuando está con la señora esta, con la tal Emma, que ahora mismo no. Y pero vamos, que esa parte también yo la hubiera quitado, porque no, tampoco tenía ni pies ni cabeza. Pero bueno, por lo demás, pues bien, ya está. ¿Antonio? Sí, yo de lo que recuerdo, también recuerdo que era muy larga y que le sobraba bastante, pero sí que tenía cosas interesantes y el personaje de Michael Caine se lo come todo. Como detalle final, sí que me gustaría decir que me ha hecho gracia que comentéis, bueno, es interesante que hayáis comentado el hecho de Jekyll y Hyde, porque solo 2 años después, para televisión también, el mismo director, David Weeks, adaptó la novela de Robert Louis Stevenson y tuvo a Michael Caine de protagonista. O sea que hay una transición hacia esa realidad que yo creo que ya tenían pensando cuando estaban rodando esta de Jack el Destripador. Porque es que realmente eso pasó en la realidad. Lo de Jack el Destripador, acusaron a un actor que estaba haciendo de Jekyll y Hyde porque lo estaba haciendo muy bien, y luego Robert Leach hizo la predicción de que era un hombre con dos caras, que luego pues eso, era sí. Que no. Y directamente yo creo que les gustó tanto como lo hicieron, porque esta vez había tenido mucha, muy buena crítica. Hicieron la siguiente con Jekyll y Mr. Hyde. Sara, cuéntame, ¿qué te parecía a ti? Si no lees nada sobre Jack el Destripador, la película está muy bien. Un poco larga, ¿verdad? Yo quitaría la tal Emma, que sobra directamente. Un poquito más de sangre no hubiera estado mal, también. Y a mí Michael Caine, la verdad, como dice Antonio, se lo comía todo. Entró en plan caníbal y se los comía todo. Pero eso, si no lees nada sobre Jack el Destripador, está muy bien. Ahora, cuando empiezas a leer sobre Jack el Destripador, ves cómo te presentan la película, como tú decías, como hemos estado investigando, es una investigación profunda y tal, y tú dices, sí, vale, me lo creo porque me lo dices, pero... Sí, pero ya está para contar. Como dice en el inicio, también es una dramatización, y ya sabemos que en las dramatizaciones, pues eso, se ha adaptado más al cine, ¿no? En general sí me gustó. De todos modos, pero... yo quería opinar que lo que sería el... Bueno, acaba, perdona. Que no sé si querías... No, era eso, simplemente que sí me gustó, pero apartando completamente la historia ya que el Destripador... Y simplemente viendo la película. Vale, pues es lo que yo siempre digo, que cada vez que veamos este tipo de cosas, veamos el cine como es siempre, que es cine, y va a modificarte las cosas para que a ti te guste más. Evidentemente, si la ves como un dato histórico, pues en muchas cosas fallará, pero realmente es entretenida y yo creo que sí la recomiendo, aunque merece un remake. Con Michael Caine. que ahora está pletórico todavía. Por Michael Caine, que haga de Batman. Quitamos a Ben Affleck y que lo haga él, ¿sabes? Me da igual. No, pondrán a Johnny D seguramente. Bueno, pues vamos. Pues ya ahora ya da la edad, ¿eh? Ya han pasado 10 añitos, ya 12. Pues sí, efectivamente. Ahora da más la edad. Vale, vamos a pasar ya con la última, que es Asesinato por Decreto. Con la mayor humildad le diré una cosa, querido Holmes. Con estas son tres. ¿Tres qué? Las mujeres asesinadas en Whitechapel. La primera fue Annie Chapman, la segunda fue Polly... Nichols. Polly Nichols, eso es. Y la tercera, esta de ahora, sin identificar todavía. No he tenido tiempo de hacer averiguaciones, amigo mío. Nadie me lo ha pedido. ¿La policía no sabe qué camino seguir? Normalmente acuden a usted cuando están en dificultades. ¿Por qué no lo han hecho en este caso? Conteste a eso y me resolverá una duda que debo confesarle que me causa cierta comezón. Sí, estoy seguro de ello. Londres, 1888. Qué curioso. Siempre es la misma fecha. En el barrio de Whitechapel se producen una serie de violentos y sanguinarios crímenes que tienen algo en común. Las víctimas son siempre prostitutas asesinadas en oscuros callejones. El asesino será pronto conocido con el nombre de Jack el Destripador. En Baker Street, Sherlock Holmes y su ayudante, el Dr. Watson, empiezan a investigar por su cuenta los horribles crímenes que tienen aterrorizada la ciudad. A pesar de que el jefe de Scotland Yard preferiría no hacerlo, no tienen más remedio que pedirles ayuda para resolver el caso. A medida que pasa el tiempo, el asesino ataca también a personas de la alta sociedad y se descubre una misteriosa conspiración en la que participan masones y miembros de la familia real. Bueno, si queréis ver algo realista, pues esta película no lo es, evidentemente. Y me ha encantado, como has dicho, Sherlock Holmes, pero en esta película todavía era Sherlock Holmes. Sí, es verdad. Sí, estamos en el 78 y es Holmes todavía. Es Holmes todavía. Al igual que en la primera, en la de los viajeros del tiempo. Es también. También. Bueno, ¿qué decir de esta película? Pues que nos mezcla dos mitos completamente diferentes en una sola película. Es una chapa del copón. O sea, no tiene ritmo, es lenta. Ahí intenta meterle algún gag gracioso, como lo del guisante. O sea, estás 10 minutos intentando coger un guisante. ¿Para qué tienes los dedos? Los dedos, para coger el guisante. Y se hace como escenas muy quietas, la cámara mirando al plato mientras el otro pincha el guisante una y otra vez. Y otra, y rascando el tenedor en el plato, te chirrían los oídos, y vuelve, y vuelve. Y al final, se alarga una historia en la que casi no te cuenta nada sobre Jack el Destripador. Tampoco es que sea muy brillante deductor el Sherlock Holmes. Y aparecen en escena los judíos, que... Sí, que... Resulta que era una sociedad y... Bueno, estaban dentro de los masones y eran dentro los tres... Como es que los tres hijos de Salomón. Los fundadores de los masones que... Bueno, los fundadores, no sé si me enteré muy bien. Sí, los hijos de Salomón, puede ser, no me acuerdo que muy bien. Que eran jubiunis. Sí, algo así. Y lo que representaba es que cada uno se suicidó de una manera concreta. Uno se cortaba el cuello, otro se desgarraba las tripas y otro se dejaba en el hombro izquierdo un órgano, ¿no? Ajá. Y era como se encontraban en esta película a las víctimas muertas. Para digamos que tienden a ritualizarlo. Eso es. Era más como un rito, en teoría, ¿no? Y nos habla un poco de lo que eran los masones más en esta película. También lo hacen en Desde el Infierno, que no lo hemos comentado, pero sí. Realmente sí que efectivamente en aquella época esa sociedad estaba muy involucrada en muchas cosas, pero en ninguna parte aparece eso, ¿no? Digamos además que aquí te habla de ello... En plan lento. Es como... Bueno, hay que decir que vimos la versión extendida también. Igual tiene que ver. Hay una versión extendida. Sí, que hay trozos en inglés porque no están traducidos. Ah, esa es la que he visto yo. Bueno, y menos mal que los han quitado porque... Porque encima no te revelan nada, son más aburridos todavía y... Hay que decir que es una película del 78, que las actuaciones para mí de Christopher Plummer, Jason Mohn, James Mason, David Hemmings y Susan Clark... Bueno, Susan Clark la que menos, pero está muy bien. Y vemos a un Donald Sutherland haciendo de Robert Leeds. Sí. Que lo que hace es estar sentado en una butaca. Mirada fija. Mirar a un sitio, no se sabe a dónde, y hablar. Como muy sí, agitada. Pero tiene poderes. Y eso está muy bien. Sí, sí. A mí Donald Sutherland me da miedo en esa película. Le da un toque diferente. Es claro, como... No está cachondo, no está así salidorro y me da miedo verlo así con los ojos. Pero con esa mirada donde no da miedo, porque ves la de Animal Party esta y la de la americana, sí. Y da igual de miedo. Hombre, pero se ahí hace con esos ojos a esos altores que te miran. De salidorro. Mirando ahí. De lascivo, ¿no? Además, bueno, aquí vuelven a utilizar el argumento, o sea, el reclamo del racimo de uvas otra vez. Esto es muy homenaje a Desde el Infierno. Bueno, es que en Desde el Infierno está casi todo lo de esta película. Es decir, yo por eso la veo como un remake, la otra, realmente, porque casi todos los puntos, el tema de los masones, la casa, el tema de que el príncipe tenga una relación con una prostituta, tenga un hijo, tal, todo eso está aquí. Sí, hay que separar una cosa. El estilo deductivo en Desde el Infierno sí que está, pero en aquí, la de Sherlock Holmes, el personaje de Robert Leeds sí aparece. Como, sí, claro. Como, o sea, no, Sherlock Holmes aquí no ve visiones, aquí no. Lo hace de forma deductiva, aunque realmente... solo te da una deducción muy extensa en el juicio. Al final. Al final. Sí. Porque durante la película vemos bien poquito de Sherlock Holmes y mucho de la actuación de Christopher Plummer, que aquí se intenta... No sé, a mí me gusta más el secundario, el James Mason. Pero incluso hay alguna de sus deducciones que dices, ¿de dónde se la ha sacado? Yeah. ¿Cómo ha llegado ahí? Porque no te da ningún dato. Dices, se lo ha sacado de la manga. Es un Holmes muy soso. Lo que tiene de bueno es, por ejemplo, la bola esa que lleva en la bufanda, que... Sí, sí, el arma arrojadiza. Es un puntazo. Es buenísimo. Dices tú, en algún momento utilizará la bola y a pesar de lo soso que es, veremos cómo... Y sí, al final pues... La está claro que la utiliza. Es un puntazo. Claro. Ese momento sí. A mí me parece muy cómico y mete mucho el método cómico, que además en todas las películas hay algo de comicidad. También en la miniserie se me había escapado decir que hay un momento que dice Michael Caine, si no aguantas una broma, no te metas en Scotland Yard. O sea, están todo el rato bromeando en todas las películas, menos en Desde el Infierno. Ahí no hay chiste alguno. Una cosa que quiero decir, lo del racimo de uvas también aparece en la miniserie, aunque lo pasan muy por encima, porque ahí es cuando deducen esto, es que es alguien distinguido, pero también le aparece lo del racimo. Pues ahí se me escapó. A mí también. Creo que sí. No. Creo que viene de la influencia de Asesinato. Yo creo que sí, ¿eh? Ahora a lo mejor estoy dudando, pero creo que sí que aparece. Pero esto viene, si nos damos cuenta, Asesinato por Decreto es del 78. Sí. Y el libro que mencioné yo antes, claro, el libro que mencioné yo antes es del 76. Y todo esto que sale es del libro. O sea, todas estas películas es inspiración por el libro este que sale en 76, ya que el Destripador de la Asunción Final establece todo el tema de los masones, incluso el tema de los judíos. Bueno, si no recuerdo mal, en Asesinato por Decreto se menciona el libro, ¿no? En el tema del guión al final. Creo que hay una referencia, ¿eh? Ah, pues si no recuerdo mal. Lo vi. Pues posiblemente. Yo quité la película. No llegaste ahí. Claro, no llegasteis a los finales. Bueno, pues yo me quedo con la fecha. Yo la estaba viendo ahí. Me falta verla con los comentarios del director. Sí, a mí también. Y con Christopher Plummer, yo recuerdo aquí. Pues a mí me gustó, lo tengo que decir, a mí me gustó. A mí también. Yo voy contra corriente. A mí también me gustó, pero por una cosa muy importante que a mí me gusta. Lo cutre que se ve ahora hoy en día, esas maquetas y el recorte de fondos, ese tipo de cosas me entrañan una nostalgia pura. No sé cómo explicarlo, pero es que... Sí, a mí me pasa igual, esos decorados son impagables, son de la época y... Ojo, pero a ver... Los tienes al principio, los tienes al final y la verdad que es nostalgia pura. Pero sí. Bueno, son impagables un ratito. Tampoco abusan de ellos, ¿eh? Bueno, está ahí y tal. Me refiero que la película a mí se me hizo... poquito aburridilla, pues ya te digo, porque me pareció que tenía un ritmo muy muy lento, entonces era lentita, y si la habéis visto en versión extendida, que me imagino que no aportará nada, porque no, la verdad aporta, es que lo estropea más, aporta conversaciones que absurdo. Realmente sí. Incluso hay cosas que entiendo por qué las han quitado. Claro, hay un momento que cuando está la prostituta hablando, sí, en que, el bar, que le está tocando casi está el pene, sí, a Watson. Ah, sí, eso no entiendo. No, ¿verdad? Me pareció, ¿no? De fuera de lugar. Normal que la hayan quitado, ¿para que lo vuelvan, sí, a poner? Y luego ¿te dan cuenta? La miniserie de Michael Caine sale más o menos la misma escena. Sí, es cierto. Cuando George está allí hablando con las prostitutas. Pero el otro es joven. Claro, pega mucho más. Es que Watson le ves ahí con una cara de bonachón, ahí como de galán. El guisantito. Digamos que el flirteo es de otra manera. Sí, en esta va, le toca el paquete ahí vilmente y el hombre está con una cara de circunstancia de ¿qué hago? Es como ver a tu abuelo ahí. Sí, eso es, espera a tu abuelo mientras le están tocando y está el hombre. Es que además, claro, el personaje de Watson es como tan cándido que parece, dices que le está tocando y va a soltar cáspitas, que está usted haciendo, sí, señora. Es verdad, no le pega nada tener, claro, ese tipo de... Es como si el inglés ahí perfecto, sí. Claro, no le pega. Al otro, al compañero de Michael Caine, se te suelta cualquier burrada, a lo mejor hasta se te insinúa incluso, pero... Sí, sí, sí. De todas maneras, aquí vuelvo a repetir que en esta película se dejan mucho de lado al Jack el Destripador y hablan, sí, más de cómo hace la investigación Sherlock Holmes, que como no llega a convencer del todo, pues queda un poco coja. Pero sí que es verdad que a mí me parece muy entrañable y sí que yo también es una película que recomiendo. Aquí una cosa, Jack el Destripador es como bastante... en plan, ya está. Sí. Aquí se, sí. ¿Sabes lo que quiere decir? O sea, no es, ¡hala, qué fuerte! Aquí es como, ¿eh? ¿En serio? Se centra más en Sherlock Holmes y luego en todo lo que es la, toda la entrañada política y uh-huh. masónica y todo eso. Eso no me gustó. Uh-huh. Es que es eso. Hacer una película de Jack el Destripador sin que Jack el Destripador sea el protagonista. Totalmente. Esa es la definición. Sí. ¿Qué os ha parecido la escena del final? Porque yo la tengo grabada en la retina desde que soy pequeño. Me parece una escena horrible, en el buen sentido que lo decía. Es horrorosa. O sea, están destripándola allí. Ahí está el otro catatónico allí. Me parece una escena tremenda. Ah, vale. Cuando ya les coge, ¿te refieres? Sí, cuando les pilla. Yo, además, la cara de Christopher Plummer ahí sí que es realmente buena. Es decir, está horrorizado ante el espectáculo que se le ofrece. Vamos. Sí que es verdad que se insinúa muy bien todo lo que no se llega a ver. Es el mejor asesinato después de los del infierno, porque sí que es verdad que solo insinuando te muestra unas imágenes bastante crudas. Y es verdad, ves a ese Sherlock Holmes y a ese Watson y dices, se han metido en el infierno directamente. Sí. Y luego con la cara de loco este, que yo no sé cómo habrán hecho las lentillas, porque en aquella época eso es lo que me iba. Las lentillas, porque Ian Holm también lo tiene. Pero bueno, hoy en día. No sabéis, ya sé que en técnica no, pero me refiero que lo de las lentillas, ¿por qué lo copia? Hombre, hay mucho homenaje en la película. Sí. Es homenaje, ¿verdad? Es lo que yo pensaba. Sí, yo lo considero homenaje, no lo considero plagio, porque es que ya son demasiadas referencias. Sí, efectivamente. Claro, claro. Es que, claro, cuando es como las dos caras de Ian Holm, ¿no? Más o menos. Sí, él mismo hace las dos caras directamente. Claro, y entonces lo distingues por lo de las pupilas. Vale, ya está, continúa, perdón. Sí, es que era lo que tenía ahí. Ten en cuenta que a los hermanos Hughes, a los directores de From Hell, les debió impactar muchísimo. Bueno, a ellos y a casi todo el mundo, cualquier cinéfilo al que le pregunte, esta película tiene muchos defensores, entre ellos yo, que me parece la película. Y ya te digo, es que esa escena es tan tremenda que yo creo que ellos dijeron, esto lo tenemos que homenajear sí o sí. Oye, cuando le enfocan los ojos, la verdad, y eso es lo que decía Sier, que cómo coño lo habrán hecho. Es y que continúa, parece plástico, sí, plástico negro. Sí, porque seguramente yo sé que en unas películas se han utilizado cristal para metérselo en los ojos y no poder estar más de 5 minutos con ellas puestas, con las lentillas y leche, para simular ojos de zombie. Pero en esta película eso es diferente, no sé cómo lo habrán hecho, la verdad. Hombre, antes las lentillas eran de cristal, a lo mejor, y había hace, no sé en qué año, este año es del 70 y... 72. Yo sé que en el 80 ya había lentillas en España. Pero queda muy bien, es que hoy en día ves unas lentillas en algunas películas y dices, vaya lentillotas. Pero en esta película realmente quedan muy aparentes. Dices, parecen ojos de plástico, es raro. Es muy, quedan ojos de loco totalmente. Está muy bien, muy, muy bien. Bueno, pues ya vamos a ir acabando con el especial películas, así que veredicto final sobre asesinato por decreto. Este es el Sherlock Holmes tan peculiar que hemos traído hoy aquí con un secundario Jack el Destripador. Cugar, te dejo destrozarla primero. Bueno, destrozarla no, porque la he visto entera, o sea, tampoco es para destrozarla, pero sí que le mete demasiado rollo político y demasiado rollo masón, entonces... Y aparte de lo lenta que es, yo le daría más actividad, un ritmo más ágil o meterle más recursos. Pero por lo demás, se deja ver. ¿Elena? A mí la idea inicial me gustó, de meter a Sherlock, para hacer una ficción, meter a Sherlock Holmes investigando a Jack el Destripador, me pareció súper curioso y normal, porque son dos personajes del siglo 19-20, muy importantes en Londres. Pero es que el trato que le dan, pues lo que he dicho, el trato que le dan a Jack el Destripador y luego la parrafada final que suelta Sherlock Holmes, que sinceramente me perdía en la mitad de las veces, pues yo eso hubiera cambiado un poquito eso, hubiera dado más protagonismo y menos política, como ha dicho Cuba. Pues vaya, aquí cada día se nota más el gusto de las dos. Bien, muy bien. Venga, Antonio. Porque a mí me gustó, es un poco lenta, pero bueno. Sí, es que creo que lo que has comentado del discurso final, creo que pensamos lo mismo. Es que lo del discurso, de verdad que digo, voy a seguir porque ya va a acabar, pero es que no me entero de lo que está diciendo. No sé quién es este tío de aquí. Bueno, dije, bueno, pues nada. El primer ministro. Además, sí, es que sí, se lo luego suelta. Al final sí, pero... Se lo suelta todo el primer ministro, que es un poco así como. Joder, Sherlock Holmes ahí, cómo le suelta las cosas al primer ministro de Inglaterra. Qué tío más duro. Bueno, vamos con Antonio. Veredicto. Sí, bueno, sí. Lo que tiene esta película, como separándola evidentemente de Los Viajeros del Tiempo, porque esta sí es realmente buena. Si la ves de pequeño, pues te impacta mucho, sobre todo esa escena que hemos comentado y tal. Y a mí el tema de los masones y toda esa historia retorcida política, a mí sí me gusta. Yo lo veo una visión interesante, totalmente de ficción, evidentemente, pero sí, esta película yo la tengo como referencia y es una verdadera película de culto de esas que los cinéfilos siempre defienden y tal. Y lo más el hallazgo más grande quizás sea que es el director de Porky. O sea, yo no sé, el hecho en sí que luego dirigiera Porky después de esto, pues todavía queda más raro aún, ¿no? Si lo piensas, dices, no tiene nada que ver. O sea, es habilidad o sea no, pero es el mismo. Uy, en ese rodaje pasó algo, ¿eh? A ver, Bob Clark tiene peliculones como Karate Dog. Claro, sí. Es que estamos hablando... Porky todavía es decente. Vaya tela. Bueno, yo creo que ya ahora sí me toca a mí, ¿no? Ah, no, me falta Sara. Sara, Benedicto. A mí me gustó la película. Es una adaptación total del libro este del 76 de Stephen Knight. Yo lo veo así. Pero a mí me gustó la película. Es Sherlock Holmes. El protagonista tiene que ser él, por supuesto, porque la verdad es que ya que el Destripador pasa un poquito por debajo de la puerta. Se le da demasiada importancia quizás al cochero, ¿no? A Medley. Pero a mí me gustó. Eso sí, Watson parece senil. Con la historia del guisante, la verdad es que parece senil. Hubiese quedado bien que al final ya que el Destripador hubiese sido él. Es cierto, eso sí ha dado un giro total. Menuda sorpresa, amigo. Uy, uy, uy, ya le has dado idea a algún guionista de Hollywood, seguro. Yo no le veo en plan activo, a ese hombre. No, pero ahí engaña otro dice, Watson. Ahí vas, claro, claro. Ya era un guisante, ¿cómo va a matar a alguien? Claro, que es así, como que es un poco tan senil, doble personalidad, algo así, se queda bastante. Eso es, si no ha tirado un guisante, ¿cómo va a acertar a sacarme un órgano? O de más grande que un guisante, un riñón más grande. Bueno, pues yo creo que vamos a ya, ahora sí me toca a mí decidir si me ha gustado o no, que sí me ha gustado. Sí que coincido que por momentos se puede hacer pesada, pero si te gusta Sherlock Holmes, te gusta el mito de Jack el Destripador, te gustan las películas clásicas, sobre todo si eres de los que soportas el ritmo de las películas clásicas, porque es verdad que hay películas más con más ritmo clásicas, pero este lleva un ritmo más sencillo. Joder, lleva ritmo de caracol. Sí, yo creo que es tu película, pero si te gustan las películas de Michael Bay, es muy complicado que te guste esta película. Y ahora mismo vamos a ir con un poquito a hablar de Jack el Destripador. Vamos a hacer unas preguntitas, porque yo quiero preguntaros a vosotros ciertas cosas sobre Jack el Destripador. Que, por ejemplo, ¿qué teoría os gusta más? ¿Qué os parece? Ha sido una cuchillada en todo el cogote. De todas las que hay, dinos, Elena, ¿cuál es la que a ti más se te parece? Yo con la masónica no me quedo. Yo estas conspiraciones, o por mucho Jewish y cosas que se pusieran ahí en toda la parrafada ahí puesta en la pared y tal, yo me quedo con que era un cirujano y que era el este del rey, de la reina, pero sin lo de la sífilis y eso. Vamos, que era un médico que se volvió majareta, ya está. Yo es lo que creo, nada de conspiraciones ni nada. ¿Cugar? Pues yo, de todas las teorías que hay, hay una que indica que fue un loco que se escapó del manicomio, que estuvo matando prostitutas porque era muy creyente, creía mucho en Dios y estaban haciendo el mal. Y luego incluso, como hemos comentado antes, se fue a Estados Unidos y allí también hubo alguna muerte con el mismo modus operandi y tal. Y cuando finalmente le cogieron, él dijo que había estado haciendo el bien y librando el mundo de pecado. Y se le volvió a encerrar y terminaron todas las muertes que hubo, porque aparte de las que se le achacaron a Jack el Destripador, hubo muchas más muertes que se achacaron a otro asesino que nunca se encontró. Y esa, de todas las teorías, yo creo que es la que más cercana está. ¿Antonio? Bueno, yo como cinéfilo, sin haber indagado tanto en la historia del personaje y tal, me creo todo lo que me cuentan las películas, así que yo diría que era el médico de la reina y que estaba protegido por una conspiración masónica, pero sin ninguna duda, vamos. Ese mola, ¿eh? Sí. Esa es, yo siempre lo he tenido como la realidad y no voy a cambiar, o sea, pienso que es eso. ¿Sara? Yo creo que era un simple asesino psicópata de la zona, una clara motivación sexual. Y que con saber un poquito de cuchillos, a lo mejor trabajar en temas de carnicería, con eso bastaba. Tampoco creo que si era falta que fuera un cirujano. Yo confío en los perfiles, y los perfiles dicen que era de la zona y un tipo normal y corriente. Yo creo que es eso. Yo voy a decir lo que creo y lo que me gustaría, porque son cosas muy claro, diferentes. Claro, es que lo que hemos preguntado claro. es de todas las teorías que ya hay, ¿cuál es la que más...? Pero bueno, muchas veces coinciden. Yo, a mí no me coinciden. Yo la que creo es que por Londres, aunque nosotros no lo sepamos, los peluqueros, muchos han visto Sweeney Todd y Sweeney Todd sí. creemos que es mentira mucho de lo que sale. Pues no. Los peluqueros hacían trabajos de cirugía. Sí, cortaban para las enfermedades como la sífilis, etc., cortaban a las personas para que sacaran la sangre para liberar la presión del cerebro y ellos la sangre al final la desechaban o la vendían o la utilizaban para cierto tipo de cosas. O sea, la oscuridad de Londres llega hasta más allá porque incluso hacían trabajos efectivamente de cirugía, de extracción de riñones, etc. Uh-huh. Los peluqueros. Es más, las peluquerías que tienen colocado el chirimbolo este que es rojo y blanco que da vueltas, sí. eso es un indicativo de que ese peluquero te abría las venas para extraerte la sangre. ¿Qué o dices? O que, sí. Ahora mismo, macho. Realmente las teorías de que era un culto cirujano, yo creo que las hicieron aposta para que hubiera un movimiento revolucionario en la zona. Pero realmente, como bien decís, Sara y Cougar, era un loco para mí, un loco con algún conocimiento de cirugía, sinceramente, que tenía un problema sexual y ya está. Y realmente lo cogieron y dejaron que todo eso, todo ese entramado que se suponía después que se ha esclarecido, que es todo mentira, yo creo, era más un recurso para que en la zona hubiera más policía, se controlara más todo eso, que una llamada de atención a la policía y que todo se controlara más. Yo, esa es mi teoría, ¿vale? Y luego la que me gusta, la de Antonio, la de los masones. Sí, sí, a mí también me completa. Gustaría esa, ¿eh? La de la sífilis con el hijo. Lo de la sífilis del duque este, del nieto. Sí, buah, sí, buah. Sí, con Eddie y con todo. Pues mi teoría va mucho más allá. Por la edad de las prostitutas que mató en un principio, yo creo que era un niño que fue abandonado por una prostituta que se quedó embarazada y regaló el niño, lo dio en adopción o bueno, o lo llevó a un orfanato, y que ese niño estuvo buscando a su madre, que sabía que era prostituta, y empezó a matar a las mujeres y por eso les abría en canal y les quitaba la zona ovárica y demás. Luego se creció tanto, se le dio tanta popularidad, creo que se enganchó o empezó a disfrutar realmente matando y siguió. Pero creo que era un niño abandonado que pasó muy mala infancia y quería vengarse porque su madre, que era prostituta, lo había abandonado. Y, todo lo... y luego siguió por la popularidad. Y eso es, porque el reconocimiento de la prensa, los medios de comunicación y todo el mundo, que realmente se estaba convirtiendo en alguien grande... Le ensalzó y siguió matando por eso. Y muchas cosas como, por ejemplo, lo de las cartas y todo eso, incluso todos los londinenses piensan que es mentira. O sea, o ellos tienen muy, muy patente que es mentira porque el riñón de un cerdo es muy parecido, dicen, al de un hombre. Entonces, cualquiera podría tener un riñón en aquella época. Y muchas cosas como, por ejemplo, yo voy a decir ya, para no olvidarme, porque se me va a olvidar al final, la teoría que dijo el guía para él directamente era un carnicero, era un peletero, un carnicero. ¿Por qué? Porque una de las evidencias más claras era el mandil que se dejaron colgado de un puente cuando salió corriendo, porque fue la única vez que casi pillan a Jack el Destripador con las manos en la masa. De hecho, es que lo del mandil es flipante porque en todas las películas se habla y no en ninguna ninguna se esclarece. Se destaca. Es más, no, es que se le llamó mandil de cuero hasta que la carta firmó como Jack el Destripador, pero hasta entonces se le llamaba, en la prensa le llamaba mandil de cuero. Hay una variante de las cuando se abrieron los archivos de Scotland Yard, que decía que era la mujer del médico de las reinas. Sí. La mujer, porque decía que se disfrazaba como hombre, porque al parecer esa mujer no podía tener hijos, y daría una explicación al hecho de que le hubiera arrancado la matriz a tres de las víctimas. Yo no sé esa teoría si tiene mucho peso o no, pero creo que está recogida por Scotland Yard. Sí, como tiene posible. Bastante peso. Además, el médico de la reina, el marido de esta señora, parece ser que tenía una consulta privada donde practicaba abortos y demás, y debió de estar flirteando con la última víctima. Y entonces estuvo matando a las prostitutas porque no solamente porque ella no podría tener hijos, sino que la última víctima se ensañó más con ella porque era la querida del marido, por así decirlo. Con Mary Kelly, qué fuerte. Eso es, Pero sí, hay otra, estoy hay flipando. Otra. ¿Qué hay otra? Por favor, cuéntala. Hay otra mujer. Se llaman Jill la Destripadora, le pusieron ese nombre genérico. Y es una mujer que mató a la familia del amante, a la mujer y a la hija, o sea, a los hijos, a la mujer, y después se fue. O sea, me parece que la pillaron y tal, no estoy segura, pero después se fue. Y le mandaron una carta diciéndole, nunca sabrán nada por mí, tal y cual. No, a ella la cogieron, la justiciaron. Horrible la piba, la verdad es que era feilla, pero... Yo lo de la mujer lo descarto bastante. Yo también, porque sí. Los cortes que tenían para penetrar la carne humana y demás, creo que hace falta tener mucha más fuerza y una lucha, digamos, mujer contra mujer está más equilibrada sí. Que si es un hombre que tiene más fuerza, puede rasgar mejor la carne, sobre todo que cuando una de ellas que aparece casi degollada, la fuerza que hay que imprimir para que desgarre incluso el hueso... Una mujer, pues, o hace muchas pesas, o... Oye, pero una cosa, las que sabéis, ¿al final era diestro o zurdo? Ah. Porque la de Desde el Infierno dice que es diestro, pero no sé si es para engañar, pero en la web serie, sí. Pero en la serie dice que es zurdo. No, en Desde el Infierno también, ¿no? Es zurdo, porque sí, desgarra siempre de izquierda a derecha. ¿No? Sí. El tío lo engaña, vale. Pero hay un problema con respecto, para mí hay un problema con respecto a que si es diestro o zurdo, y yo lo cuento. El tema de que era zurdo salió de la primera autopsia que se hizo. Autopsia entre comillas, vamos a entenderlo. No era una autopsia profesional, sí. Ni siquiera era una morgue donde pusieron el cadáver. Era la parte, ¿cómo se llama? Un cobertizo de un asilo. O sea, el cadáver lo lavaron, le quitaron la ropa, hicieron, vamos. Bueno, sí, continúa. Y resulta que el médico que le hizo la autopsia fue el que dijo que Jack el Destripador era zurdo. Y la teoría de que era médico también salió un poco de los forenses, de que el que hizo la segunda autopsia dijo que un médico, como salía en la película de Michael Caine, dijo que un médico en hacer eso tardaría unos 15 minutos. Sí. Y salió un poco también de ahí. Y lo de que era zurdo también, para mí, no necesariamente, porque yo encuentro, en esa época las mujeres hacían... O sea, las prostitutas, su oficio, pues lo llevaban a cabo en cualquier lado. No te llevaban a un hostal, ni a ningún sitio, en una cama, no. O sea, se iban a una esquina, un sitio un poco escondido, a oscuras, y ahí mismo, tal, ¿no? Sí. Entonces, lo lógico es que ella guiara, es mi idea, ¿vale? Que ella guiara a Jack el Destripador a una zona donde ella se sintiera cómoda. También tenemos en cuenta que muchas de estas mujeres lo hacían de espaldas y de pie. Uh-huh. Porque ellas hacían trampitas, cerraban mucho los muslos y tal, para que no hubiera penetración. Entonces, yo creo que ella guiaron a Jack a un sitio donde ella estaba cómoda y seguramente la cogió por detrás, las asfixió o la mediante la estrangulación las desmayó y a partir de ahí las degolló porque era mucho más sencillo. Es mi idea, entonces yo creo que sí era diestro. Yo creo que tendría que estar apoyado y encima de ellas. Porque claro. la teoría de que al principio sacaron es que las degollaba desde atrás para premar toda la fuerza, pero se hace mucha más fuerza si estás encima de ella. Claro, entonces tú podrías ser zurdo, porque si la tiras al suelo primero, entonces sí puede, pero no sé, es un poco raro eso, no sé muy bien dónde lo sacaron. Claro, es que yo lo que había leído es que lo que hacía primero era estrangularlas y luego ya las degollaba y luego ya les quitaba las cositas o las abría. Que también salió lo del láudano, las uvas, precisamente. Sí. La idea era que tenían láudano, entonces la desmayaba ya directamente. Uh-huh. Claro, en la de Desde el Infierno el láudano lo pone con absenta, claro. En la bebida alcohólica. Vale. Y una de las teorías que también se baraja de por qué se dice que es una mujer, y además que lo dice muy bien en la teleserie de Michael Caine, deja en una de las víctimas todos sus enseres ordenados a los pies. Eso es algo muy curioso, que por eso decían que podía ser una mujer, porque un hombre no tiene esa delicadeza de poner las cosas, pues el cepillo del pelo, unas pastillas o todo ordenadito. Todavía no conocían a Aníbal Lecter, está claro. Claro, es que ahí está el tema. No estamos hablando de una persona... Bueno, es mi idea, ¿vale? Otra vez, mi teoría. Pero no estamos hablando de una persona normal. Seguramente estamos hablando de un asesino ritual o lo que nosotros conocemos ahora como un asesino en serie, ¿no? Y esta gente, pues, tiene sus rituales y sus cositas. De hecho, a esa víctima, que es Annie Chapman, tenía dos anillos de latón en uno de los dedos y se los arrancaron. Tenía todas sus cosas, pero los anillos no. Y ahí se puede un poco decir, pues eso, que a lo mejor se llevó trofeos de sus víctimas. Igual que cuando las eviscera y en algunos casos se lleva el riñón, parte del útero y tal, también se puede decir que a lo mejor llega el momento de llevarse trofeo, claro, o ser caníbal, ¿no? O actos de canibalismo. Pero claro, en esa época no se conocía lo que nosotros conocemos ahora de los asesinos en serie, los organizados, los desorganizados, los perfiles del FBI, ni nada de esto. Claro. Yo lo que me fijé es que en la de Desde el Infierno hay un momento en cuando aparece una de las muertes y aparece en un plano cenital, creo que se llama, de alguien comiendo carne roja, que eso me recordó muchísimo a Aníbal Lecter. Eso en plan, genial. Todo muy cuidado y tal, hombre, ya sé que puede ser un guiño y tal, pero me sí. Pareció también curioso de las otras no aparecía nada de eso y justamente esta de 2001 ya sí que aparece, así que se lo puede haber comido o que a lo mejor era carne. La carne está como muy, muy poco hecha. Es curioso. Claro. Y todo como muy delicado, ¿sabes? Es curioso que en este podcast de Jack el Destripador las que más hablen sean mujeres. Además, es que estudia psicología, ¿qué pasa? En referencia a lo de, en una de las cartas sí que insinúa como que se ha comido un trozo de una de las víctimas. Sí, cuando la mitad de no sé qué, pero que la otra mitad me la, claro, he comido. Eso es cuando envió el riñón en la última carta, en la tercera. Sí. Claro, en From Hell, que es precisamente por eso se llama el cómic así, la película From Hell se llama la carta. Y dice eso, le mando este medio riñón porque el otro me lo comí y estaba muy rico y tal. A mí la verdad es que eso me sonó mucho a Aníbal Lecter. Mira que se basaron un poco en eso, ¿no? Y eso no sé. Que no tenían la serie de ahora, que eso, que te lo comerías todo si no supieras de dónde viniera. Pero... Hombre, la carta es anterior a Aníbal Lecter. Sí, pero quiero decir, claro, lo dije mal, quiero decir que Aníbal Lecter, el personaje... Me refiero que igual Aníbal Lecter sí que puede que se basaran un poco en Jack el Destripador. Efectivamente. Claro, claro. Yo creo que eso tiene más lógica, de lo que yo dije. Bueno, quería que Antonio me hablara de todo esto. Uy, la teoría de Antonio. La teoría hater de Antonio. Qué miedo. ¿La teoría sobre lo que acaban de comentar? Sí, las mujeres y el meticulosismo y los psicópatas. Bueno, yo escuchando he pensado, dice, hace falta más fuerza, tal. Yo no subestimaría el poder de una mujer, ¿eh? Capaz es de, si está lo suficientemente desquiciada como un hombre, puede aplicar la misma fuerza y... No sé, me resultó muy curioso leer eso de Scotland Yard, porque ellos mismos le dan credibilidad al hecho de que pudiera ser una mujer, pero yo no soy un experto en el tema. Tú dices, las mujeres son las que toman el control aquí, sí, porque ellas han documentado mucho, y yo, salvo la parte cinéfila, que es lo único que puedo opinar, la verdad que prefiero no meterme demasiado, porque evidentemente las mujeres me pueden. Nos y tiene... demuestra el hecho de que podía haber sido una mujer. No, efectivamente, nos tienen contra la pared, macho. Totalmente, pero yo es me dejo. Lo de la lo... mujer he flipado, ¿eh? Es que no, tampoco, yo estoy un poco como Antonio, luego ya empecé a lucubrar sola después de lo que habéis dicho, pero yo estaba, yo este podcast, en serio, me encanta, o sea, he aprendido un montón de cosas. Bueno, pues no sé si tenemos algo más para vosotros hoy, Cugar. Pues yo creo que hemos hablado bastante de Jack el Destripador, creo que ha sido muy interesante, uh-huh. y me encantaría que nuestros oyentes nos enviaran incluso sus teorías, ¿verdad? Me parece algo muy interesante. Sí, sí. Sería muy interesante, sí, es cierto. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Elena, gracias por haber sido asesinada. Uy, gracias a vosotros, yo me lo he pasado genial. Antonio, te veremos pronto si no estás muerto. Cuando queráis. Seguiré vivo seguiré hablando que esté muerto. Y Sara, pues a ti ya te he matado unas cuantas veces con las cuchilladas estas que he metido. Sí, bueno, yo tengo las tripas aquí agarritas con las manos, pero bien, de momento bien. Entonces, has pasado la prueba. Si tienes las tripas en las manos, yo creo que ha pasado la prueba. ¿Y puedo hablar? Y si no, volveremos como zombies. Ya está. No estaría mal. Pues nada, Cugar. No importaría. Yo creo que vamos a dar paso al emperador y a la emperatriz, ¿verdad, Cugar? Sí, yo creo que sí, porque creo que están tocando a la puerta. Sí. La emperatriz tiene unas ganas de entrar. Hablar de aquí, de aquel destripador, a ver qué curiosidades nos traen. ¡Ripper! ¡Curioso! ¡Muy curioso! Pues nada, chicos, continuamos. Captura sueño. Captura sueño. Captura sueño. Y ya estamos de vuelta en el concurso Cougar. Sí, un concurso que ha dado mucho de sí, que ha sido muy interesante, ha estado muy reñido y han salido cosas verdaderamente originales. Para que veáis que en estas fechas tan halloweenescas, con tanto asesino por ahí suelto, también nos damos regalos. Y hoy, ¿qué vamos a traer? Pues la resolución del planteamiento que os traíamos la semana pasada, porque nos habíamos quedado como indecisos entre Captura Sueño Man y Barman. Entonces el público ha respondido, sí señor, ha respondido y muchísimo. Bueno, la resolución al final, ha habido un debate impresionante en el Fusion Freak Foro, si podéis meteros para poder leer las contestaciones que ha ido dando la gente. Incluso se han creado villanos a raíz de estos superhéroes como Potaman y bueno, una serie de villanos muy interesantes que creo que futuramente deberíamos hacer un concurso de villanos reales que puede dar también muchísimo juego. Nos han hablado de que Barman nos quita las penas, nos da ese momento de desconectar de nuestra vida cotidiana. Por otro lado, también nos han dicho que Captura Sueño Man hace que toda nuestra imaginación vuele y se plasme de una manera más real, el convertir los sueños en realidad, tanto los sueños eróticos como los sueños, las pesadillas. Entonces, bueno, creo que ha sido muy interesante seguir estas descripciones de los argumentos que daba cada uno y bueno, me ha parecido genial. ¿Y cuál de los comentarios te ha gustado más para que le podamos enviar el juego? Vale, pues como comentario, pues el comentario elegido que llevará el juego Burnout Paradise es Abraham Ávila Rodríguez, porque la verdad es que nos parecía muy cachondo el comentario. Mi voto es para Barman. Na, na, na, na, na, na, Barman. Barman. Dice que en mis peores momentos, cuando todo se va a pique, siempre aparece él con su sonrisa de oreja a oreja, extendiendo su brazo y ofreciéndome una sabrosa y fresquita cerveza. De todas formas, no estaría de más una unión entre los dos, como bien dice José Antonio Algarra, y que se les uniera esta noche Folloman. Así en plan en Liga de la Justicia, con las ideas que estamos dando, bien que podría hacer una peli de Warner. Pues me parece una idea muy original. Esta noche Folloman. De esos hay muchos, yo creo. Sí, hay mucho que sale en plan esta noche Folloman. Yo creo que ya tenemos el traje para esta noche Folloman. Pero ahí yo metería a Captura Sueño Man para que le quitara esos sueños, esa idea de esta noche Folloman Man. Si al final todo hay que hacer un equipo. Pero ¿cómo sería? ¿Esta noche Folloman o esta noche Folloman? Bueno, vamos a continuar con el ganador. ¿Quién creéis que ha sido el ganador? Redoble de tambores. Chum. Eso ha sido el platillo. Na na na na na na na na Barman. Na na na na na na na Barman. Pues sí, ha ganado Barman. Ha tenido los comentarios más más originales y divertidos. Y creo que está claro que sí, está claro que nos gusta mucho hablar con Barman. Y está claro qué tipo de audiencia tenemos. Sí, Barman. Sí, creo que ha podido a los villanos de la Resaca Man y, sí, sí, todos. Y todos estos y ha vencido Barman. Yo creo que además simplemente es por una cuestión de fonética, por Barman, que a la gente le gusta mucho Batman, pero bueno, sí, más bien. Cosas del destino, ya lo sentimos para el perdedor Higinio, ya lo sentimos, pero ha ganado David Moreno Díaz. Así que pégaros un toque y te enviamos los códigos de los juegos que teníamos para vos. Y podéis hacer lo que queráis con ellos, porque yo he oído cosas varias. Gente, pásamelo, pim, pam, si gano yo, me lo das tú, tal. ¿A qué? aquí mucho chanchullo, tongo. Bueno, vamos a continuar porque aquí no acaba la cosa, Cuba. Pues no, porque hemos visto que daban tanto de sí este tipo de concursos, sobre todo porque nos gusta saber hasta dónde llega vuestra imaginación o qué nivel de friquismo podéis tener para idear tanto superhéroes como villanos, como argumentar una respuesta, que hemos pensado que vamos a hacer otro concurso del estilo. Pero este va a ser mucho, yo creo que puede dar mucho más juego, puede ser más completo y puede ser muy muy divertido si lo hacemos desde el lado gracioso y sobre todo desde el lado friki de la vida. Porque, ¿qué pasaría si en una campaña electoral todos los partidos serían frikis? Frikis. Eso es lo que queremos, que hagáis vuestra campaña friki. Queremos que le pongáis un nombre a vuestro partido y que nos digáis los puntos fuertes de vuestra campaña electoral. Luego el público votará qué campaña electoral o qué partido político friki es el elegido para tener todas esas características o para defender estos puntos que luego ya se sabe que pueden ser mentirijilla, no se cumplen y esas cosas. Pero bueno, en un principio la idea está ahí. Y para poder hacernos llegar este discurso, bien lo podéis hacer por escrito en el Fusion Freak Foro cuando pongamos el concurso, que lo pondremos por separado, o grabaros un audio y contactar con nosotros a través de Facebook o a través de iVoox. Puede que gane puntos el que envíe un audio. Vamos a regalar una camiseta de Spider-Man que es exclusiva de Marvel Comics y bueno, decir la talla es la talla L. Pero bueno, que si sois de una talla más o menos, pues la podéis regalar y es un regalo estupendo ya de cara a las Navidades. Además, tenéis también opción de llevaros Diccionario Manga, parte 1, de la A a la J, y es de Igor Gobi. Y por último, y no menos importante, un videojuego, el Mirror's Edge. Todo esto puede ser para vosotros si, bueno, ganáis este concurso tan interesante. Y nos mandáis vuestra campaña electoral. Y para mostraros un ejemplo, hay una persona que va a participar simbólicamente, que se llama La Emperatriz, y os va a traer su campaña electoral. ¡Bienvenida, Emperatriz! Hola, amigos. Yo estoy dispuesta a llevarme la camiseta y a llevarme el libro y a jugar con el juego. Así que, prestad mucha atención de mi super campaña electoral. He decidido que mi partido político vaya más Emperatrices Power. Porque las emperatrices tenemos el poder. ¿Quién lo pone en duda? Nadie. Pues Emperatrices Power. Uno de mis puntos fuertes de mi campaña electoral va a ser que todos los viernes se emitirán ciclos de cine de terror por dos motivos. Por un lado, para fomentar los achuchones motivados por el miedo entre parejas. Es decir, para que cuando estés con tu churri y de repente hay un susto, tú la achuches. Ahí así, fomentando el acercamiento conyugal. Y por otro lado, para activar la tensión en el cuerpo, para que empecemos bien activos el fin de semana, así con un poquito de tensión. Otro de mis puntos fuertes, ya que me he enterado que ha ganado Batman, como Batman son superhéroes, ¿no? O eso dicen, nos tienen que atender, si gano yo, con vestimenta muy sexy. Y con voces sinuosas. Para así que las féminas de la Emperatriz Power nos deleitemos. Es decir, tú vas al bar y dices, Barman, ponme una cerveza. Y Barman te tiene que decir, ahora, pequeña. Así, como sexymente, que es lo que nos gusta a las Emperatrices Power. Y por último, y no menos importante, sino muy, muy, muy importante, los cines tendrán un precio estipulado de 4 euros, precio máximo garantizado. Que hará que las salas de cine vuelvan a estar llenas de gente y volvamos a disfrutar del cine. ¿qué te parece mi campaña electoral? Me parece muy bien, espérate, me ha gustado. Yo creo que votaría por ella. Como habéis podido ver, tenéis que poner 3 puntos fuertes, el nombre y podéis poner voz si queréis. ¡Emperatriz Power al poder! Y nada, chicos, yo creo que hemos acabado aquí. Espero que os guste el concurso, que lo disfrutéis y que lo pasemos muy, muy bien en el Fusion Freak Foro y aquí en la guarida de Sid. Ya sabéis, pensad bien cuáles van a ser vuestros partidos políticos frikis y vuestros puntos fuertes de vuestras campañas. Pues continuamos, Cougar, si nos deja la emperatriz. ¡Mal, muy mal! Diez curiosidades de cine. Por el emperador de la guarida. Y hoy presentamos... las curiosidades del asesino más espeluznante de todos los tiempos. Jack el Destripador. Mal, muy mal. ¡Qué miedo! ¡Sanguinario! ¡Miedo! Y vamos con las películas. Comenzamos con Desde el Infierno. El guion escrito por Terry Haas y Rafael Iglesias es la adaptación de una novela escrita por Alan Moore y Eddie Campbell. ¡Hala! Yo no lo sabía. ¡Qué interesante! Existe una película llamada en España Desde el Infierno 2, pero nada tiene que ver con esta, ya que es de 1993 y su título original es Back from Hell. ¡Qué engañados nos tenían! A mí eso me sonaba. ¡Highway to Hell! ¡Mal, muy mal! Los hermanos Hughes originalmente habían pensado en Daniel Day-Lewis para el papel protagonista, pero cuando este rechazó la oferta, hablaron con Sean Connery, Jude Law, Brad Pitt, antes de encontrar a Johnny Depp. Vamos, el último plato. Sí, pero más suculento. Nigel Hawthorne en un principio iba a interpretar a Sir William Gould, pero por problemas de salud fue sustituido por Ian Holm. ¡Pobre, se puso malo! Muchos de los edificios de Whitechapel fueron construidos en Praga, en la República Checa, localización donde se rodó gran parte del film. ¡Eso no sabíamos! ¡Tongo hongo! La siguiente película que vamos a decir las curiosidades es Asesinato por Decreto. La réplica del puerto del siglo XIX requirió 2 meses y 50 hombres para construirla en la sala más grande del Shepperton Studio. La escenografía también incluida una réplica del río Támesis. ¡Guau! ¿Cómo han hecho una réplica del río? ¿Cómo han hecho una réplica del Támesis? ¡Cuánta agua! La publicidad del cartel de la película decía que la película número 134 de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. La primera había sido en 1903. Bien, muy bien. ¿Era Holmes o era Holmes? Pues si lo lees es Holmes. La única escena donde se emplearon dobles fue la persecución de la diligencia con Christopher Plummer y Clark Susan. ¡Qué bien has pronunciado, Clark Susan! Ya no tengo boca de caracol. El presupuesto fue menos de 4 millones de dólares, según afirmó el director. Poco money. Muy poco money. No money. O poco money. Bob Clark tuvo que investigar para saber si la palabra pedo existía y se usaba en 1888. Claro, en el 88 también se tiraban gases. ¿Gases o pedos? Pedete. Según contó Bob Clark, Christopher Plummer regresó un día del almuerzo un poco atispado, pero rodó la escena de todos modos. ¿Qué dices? ¿Que yo estaba atispado? ¡Borracho yo! ¡Tururú! Esta película se rodó simultáneamente junto a Alien, el octavo pasajero, en los estudios Shepperton. ¿Podría ser que Alien era Jack el Destripador enmascarado? ¿Podría ser que el Alien se llevara todo el ritmo de la película? ¿Podría ser que por eso no encontraron a ningún hombre que se describiera como el Destripador y porque era un Alien? ¿Por eso Jack el Destripador no sale en la película? Es el octavo pasajero. Va a cambiar mi concepto. El octavo pasajero era Jack el Destripador. Uno de los últimos actores en incorporarse fue James Mason, que interpreta al Dr. Watson. Bob Clark tuvo que viajar a España, donde Mason estaba rodando otra película para reunirse con él. Mason aceptó el papel con la condición de hacer del Doctor un personaje serio, no el bufón con el que siempre se le relacionaba. Como resultado, Mason volvió a escribir dos secuencias, una de ellas la famosa escena del guisante. Así que, si esperaba no ser el bufón con el que se relacionaba, lo hizo mal, muy mal. La siguiente película es Los pasajeros del tiempo. Mary Steenburgen, no he dicho mal, evidentemente, porque es muy difícil. ¿Cuántas N's, coño, en un apellido? A ver, dos N's y tres E's. Sí. En un apellido. Mira, yo te lo digo bien. Mary Steenburgen. Puta mierda. ¡Zas! En toda la boca. Mary Steenburgen es también protagonista de otra famosa aventura en el tiempo. Es Clara Clayton, la cual se enamora del profesor Doc Emmett Brown en El Regreso al Futuro 3. ¡Vaya! Es cierto, ¿cuánto viaja en el tiempo? ¡Esta mujer es atemporal! Atemporalmente nunca me ha gustado. Cuando Herbert y Amy salen del cine, podemos ver un cartel que pone Exorcista 4. La peli está hecha en 1979 y El Exorcista 4 no fue estrenada hasta 1990. Yo sé por qué, porque murió mucha gente en esa saga. Me imagino que será una paradoja para ambientar la película en el futuro, donde en 1979 ya han estrenado la cuarta parte del Exorcista. Pero también me he fijado que cuando Herbert va al hospital después de que John Stevenson se ha atropellado entre la multitud, podemos ver una enfermera sujetando un portátil. ¿Un portátil? Sí, como muy novedoso. ¿En el 79? Sí. Muy, muy portátil. Y bueno, como ya hemos destripado un poquito más las curiosidades de las películas de Jack el Destripador, o sea, Jack de Ripley. ¡Ripley! Es que nos venía justo al pelo. Vamos a dar finalizado este programa especial Jack el Destripador. No, eso es psicosis. El Jack el Destripador sonaría más a vista. Así como estrujando carne. Vamos a ver si suena así eso. ¡No! Hasta la próxima semana, que vendremos con más curiosidades y con muchas cosas más. ¿O no? Sí, sí, que lo sé yo. ¿O no? ¿Que sí? Que no. He dicho que sí. ¡Ota uno yuca! ¿Ta un jameja? Sith Terror. La sección de cine más tenebrosa de la galaxia. La ciudad de Londres está repleta de siniestros y oscuros callejones, muchos de los cuales ocultan un pasado lleno de misterio y sangre. Oculto en las sombras de la ciudad, uno de los asesinos más famosos y misterioso de todos los tiempos, perpetró los asesinatos más crueles y sonados de la historia de Londres. Jamás se supo a ciencia cierta a quién se escondía bajo el seudónimo de Jack el Destripador, o si era un solo individuo o varios, pero los hechos quedaron grabados en la memoria y su espíritu sigue vivo en la literatura, el cine y en las calles de Londres. Vamos a adentrarnos en la oscura historia de este carnicero que dejó tras de sí una serie de muertes que conmocionaron al mundo. Conocemos sus víctimas, la investigación y las teorías que especulan sobre los diferentes candidatos a los que atribuir tan horrorosas y macabras muertes. Jack the Ripper, Jack el Destripador. Este es el alias que se le atribuyó al famoso asesino no identificado del distrito de Whitechapel en Londres. El apodo se le puso a raíz de una carta recibida por los medios de comunicación en la que el propio asesino se llamaba así, Jack el Destripador. Se especula que dicha carta fue escrita por un periodista con el fin de aumentar el escándalo y de este modo aumentar las ventas de los periódicos. ¡Extra! Fue descrito como un asesino inteligente, despiadado, frío, burlón y obsesionado con el asesinato. And now some tragic local news. We have a report of another murder tonight. A young girl has been found dead in Hyde Park. The body was badly mutilated. Because of these murders, police request that all women stay inside their homes after dark this evening. If you must go out, please have someone accompany you. Keep your doors locked. We'll repeat that. Police request that all women stay. Los asesinatos perpetrados que siguieron un modus operandi similar fueron todos a prostitutas de barrios muy pobres como era el de Whitechapel. La similitud entre los diferentes asesinatos fueron la estrangulación, degollamiento y mutilación abdominal, así como la extracción de todos los órganos internos de tres de las víctimas. Estos rasgos llevaron a las autoridades a pensar que se trataba de un carnicero, un cirujano o algo similar, puesto que los cortes en las víctimas eran muy precisos y denotaban unos conocimientos anatómicos y quirúrgicos muy desarrollados. Las cartas recibidas por los medios de comunicación, remitidas por el asesino, hizo que el caso adquiriese una importancia que traspasó todas las fronteras, convirtiéndose en un caso conocido a nivel internacional. Los homicidios jamás fueron resueltos. La investigación del caso, las historias y las especulaciones convirtieron a Jack el Destripador en un mito que hoy en día sigue muy latente. Las víctimas de Jack el Destripador fueron Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. El cuerpo de Nichols fue descubierto sobre las 4:30 de la madrugada del viernes 31 de agosto de 1888 en Baxrock, calle Durgan, actualmente en el distrito de Whitechapel. Su garganta había sido seccionada profundamente por dos cortes, mientras que la parte inferior del abdomen estaba desgarrada por una herida irregular y profunda. Había otras muchas incisiones abdominales que fueron hechas con el mismo cuchillo. El cuerpo de Chapman, la segunda víctima canónica, se encontró a las 6 de la mañana del sábado 8 de septiembre del mismo año, junto a una puerta del patio trasero de la calle Humbury. Al igual que la víctima anterior, su garganta presentaba dos profundos cortes y su abdomen estaba abierto por completo y el útero había sido extraído del cuerpo. Uno de los testigos de la investigación afirmó haber visto a Chapman con un hombre de cabello oscuro y aspecto distinguido pero desarrapado a eso de las 5:30 de la madrugada. Tras su asesinato, el periódico New York Times publicó: el desalmado de Whitechapel ha asesinado esta mañana a su segunda víctima y sigue sin ser detectado, visto o reconocido. Hay pánico en Whitechapel. El cuerpo de detective de la policía londinense es probablemente el más estúpido del mundo. Strife y Eddowes fueron encontradas muertas el domingo 30 de septiembre de 1888. El cuerpo de la primera víctima se encontró hacia la una de la madrugada en Durfield Yard, muy cerca de la calle Berner, que actualmente es la avenida Enriques, en Whitechapel. Una incisión que cortó la arteria principal del lado izquierdo del cuello fue la causa de la muerte. Hubo muchas dudas de si atribuir la muerte de Strife al destripador, puesto que no se encontraron mutilaciones en la zona abdominal. Se barajaba la posibilidad de que hubiese sido interrumpido y no pudiese terminar el trabajo. Hubo testigos que afirmaron haber visto esa misma noche a la víctima con un hombre blanco, mientras que otros indicaron que era de tez morena. De la misma forma, había dos versiones sobre la vestimenta del sospechoso. Unos indicaron que vestía ropa andrajosa, mientras que otros afirmaron que iba muy bien vestido. Eddowes fue encontrada entre Myrtle Square y la Square Mile, 45 minutos después de que se encontrara el cadáver de Strife. Su cuerpo presentaba la garganta seccionada y el abdomen estaba totalmente rasgado por un profundo, largo e irregular corte. Le había extraído el riñón izquierdo y gran parte del útero. El cuerpo estaba destrozado. Hubo un testigo, Joseph Lawen, que pasó por esa misma calle con unos amigos y afirmó haber visto a la víctima con un hombre rubio, con la ropa raída, acompañado de una mujer que podría haber sido Eddowes. Poco después, los asesinatos de Eddowes y Strife pasaron a ser conocidos como el doble acontecimiento. Una parte del delantal de Eddowes fue encontrado lleno de sangre en la entrada de una vivienda de la calle Goslow, en Whitechapel. Había un graffiti en la pared sobre el lugar donde estaba el delantal, que fue conocido tiempo después como el graffiti de la calle Goldstone. Parecía implicar a uno o varios judíos, pero no se podía asegurar que los trazos hubiesen sido hechos por el asesino cuando abandonó el delantal, o si era una coincidencia. El comisionado de la policía, Charles Warren, ordenó borrarlo antes del amanecer. El viernes 9 de noviembre de 1888, sobre las 10:45, se encontró el cuerpo de Kelly en la cama de la habitación donde vivía, en el número 13 de Miller Court, horriblemente mutilado. Tenía un horrible corte que iba desde la garganta hasta la columna vertebral y le habían retirado todos los órganos del abdomen. Nunca encontraron el corazón de la víctima. Todos los asesinatos canónicos se perpetraron coincidiendo con fines de semana y en la última o primera semana del mes. Las mutilaciones fueron creciendo en atrocidad y cada vez eran más severas, salvo el asesinato de Strife, en el que el destripador pudo haber sido interrumpido. Nichols poseía todos sus órganos. El útero de Chapman había sido extirpado. El riñón y el útero de Eddowes nunca fueron encontrados, mientras que su cara había sido mutilada. El cuerpo de Kelly había sido descuartizado, su rostro desfigurado, y solo había sido retirado de la escena del crimen su corazón. Se considera que la última víctima del destripador fue con Kelly, ya que se cree que el culpable murió, fue encadenado o ingresado en una institución psiquiátrica o su emigración. Pero el expediente de los asesinatos de Whitechapel detalla varias muertes más, aunque no se le atribuyen al destripador. Rose Millet, Alice Mackenzie, el torso de la calle Pitchin y Frances Coles. Rose Millet fue encontrada estrangulada en Clark's Yard el 20 de diciembre de 1888. No se encontraron señales de lucha, por lo que la policía supuso que había sido un sofoco durante una borrachera o simplemente se había suicidado. Finalmente, el jurado emitió un veredicto de que era un homicidio, pero la investigación no fue mucho más allá. Mackenzie murió el 17 de julio de 1989 por desgarro de la carótida izquierda. Su cadáver se encontró en Castle Alley, en Whitechapel, con múltiples contusiones menores y cortes. Thomas Bond, uno de los patólogos que examinó el cuerpo, indicó que se trataba de un homicidio perpetrado por el destripador, pero otro experto, George Baxter Phillips, que había examinado los cuerpos de las víctimas anteriores, no estaba de acuerdo. Investigaciones posteriores no aclararon si se trataba del destripador o si el asesino de Mackenzie copió el modus operandi para despistar a las autoridades. El torso hallado en la calle Pinchin era un torso de mujer, sin piernas ni cabeza, por lo que nunca se supo quién era. Lo encontraron bajo un arco ferroviario en la calle Pinchin el día 10 de septiembre de 1989. El asesinato pudo haberse cometido en cualquier lugar para posteriormente desmembrarlo y deshacerse de los restos. Coles fue asesinada el 13 de febrero de 1988 bajo un arco ferroviario de Shallow Gardens, en Whitechapel. Su garganta estaba seccionada, pero su cuerpo no tenía ningún tipo de mutilación ni incisión. James Thomas Sadler había sido visto con la víctima horas antes de su muerte, por lo que fue arrestado e incluso vinculado con el destripador. Pero después fue absuelto por falta de pruebas. Otro de los casos más sonados fue el misterio de Whitehall. Es el nombre que se le dio al descubrimiento del torso decapitado de una mujer en el sótano de la sede de la Policía Metropolitana en la calle Whitehall. Se encontraron el 2 de octubre de 1888 uno de los brazos del cadáver que se había encontrado previamente flotando en el Támesis. Mientras que una de las piernas se encontraba enterrada cerca de donde se halló el torso. La cabeza y el resto de las extremidades no se encontraron nunca, por lo que nunca se supo a quién pertenecía. Las mutilaciones eran similares a las del caso de la calle Pinchin, solo que en esta ocasión estaba todo cortado salvo los brazos. A estos asesinatos se los llamó los misterios del Támesis, como bien he dicho, que se suponía que fueron cometidos por un mismo asesino al que apodaron el homicida del torso. Todavía no se sabe si el asesino del torso y Jack el Destripador eran la misma persona o si había diferentes asesinos. No vincularon las muertes canónicas con las del asesino del torso, puesto que el modus operandi de ambos difería en algunos aspectos. Elizabeth Jackson era una prostituta cuyas extremidades se encontraron entre el 2 y el 25 de diciembre de 1889 en el río Támesis, por lo que podría tratarse de otra víctima más del homicida del torso. El 29 de diciembre de 1888, John Grill, un niño de 7 años, fue hallado muerto en Manningham, Bradford. Sus piernas estaban laceradas, su abdomen seccionado y sus intestinos habían sido extraídos del cuerpo. No encontraron el corazón ni tampoco una de sus orejas. La similitud de este caso con el de Mary Kelly hizo que la prensa especulase sobre que el destripador había asesinado al niño. El jefe de la víctima, el lechero William Barrett, fue arrestado en varias ocasiones acusado de haber perpetrado el asesinato, pero fue puesto en libertad por falta de pruebas. Solo tenían evidencias circunstanciales. Nadie más fue arrestado o juzgado por este homicidio. Carrie Brown, a quien se conoció por Shakespeare, debido a que siempre estaba recitando sonetos de Shakespeare, fue estrangulada con prendas de vestir y mutilada con un cuchillo el 24 de abril de 1891 en Manhattan. Cuando hallaron el cadáver, este tenía clavado un largo tenedor en la ingle y múltiples rasguños superficiales en las piernas y en la zona de la espalda. Todos los órganos seguían en su lugar, pero sobre la cama se encontró un ovario que no se sabe con certeza si lo pusieron ahí adrede o fue por accidente. El asesinato fue asociado inmediatamente con los de Whitechapel, pero la Policía Metropolitana de Londres descartó cualquier conexión. Hubo muchos sospechosos de las muertes sucedidas en Londres. Los asesinatos tenían lugar los fines de semana y en un radio que abarcaba unas pocas calles, por lo que se especulaba que el destripador trabajaba entre semana y vivía en la zona. Otros pensaban que era un hombre de clase alta, con una profesión como carnicero o doctor, puesto que las mutilaciones parecían hechas por un buen conocedor de la anatomía, puesto que el útero de Chapman fue perfectamente extraído de su abdomen. Pero estas conjeturas estaban basadas en los miedos que había a la profesión médica y la poca confianza en la ciencia moderna o la explotación de la clase baja por la clase adinerada. El escritor Stephen Knight propuso una elevada teoría de conspiración masónica en la que la clase alta está metida en el ajo. El libro fue publicado en 1976, Jack el Destripador, la solución final, aunque muchos escritores lo consideran una fantasía más que una teoría. Se realizó un amplio estudio para el documental Jack el Destripador en América, en el que se indica que un asesino viajó a Estados Unidos tras cometer los asesinatos de Whitechapel. El resultado de la investigación aportó una nueva teoría bastante consistente, ya que el destripador se llamaba James Kelly, un asesino psicótico que estaba encerrado, pero que escapó del centro psiquiátrico de Broadmoor, en Inglaterra. Tiempo después viajó a Estados Unidos, donde hubo un asesinato de las mismas características que los de Londres, una prostituta mutilada y una carta enviada a la policía de Nueva York firmada por Jack el Destripador. Esta carta les avisaba de que habría más asesinatos. James Kelly fue encontrado y llevado de regreso al psiquiátrico, mucho más envejecido que cuando escapó. James aseguró que había estado luchando contra el mal durante toda su vida y que había viajado a Estados Unidos. Otra de las hipótesis la dio un detective jubilado llamado Trevor Marriott, que indicaba que los asesinatos fueron cometidos por la misma persona cuyo alias era Jack el Destripador. Según Marriott, la identidad de este se correspondía con la de un marinero alemán llamado Karl Frigenbaum, que no era de clase alta. No aportó demasiadas pruebas al respecto, por lo que esta teoría se convirtió en humo. Los terribles crímenes de Jack el Destripador adquirieron mayor importancia debido al tratamiento de los hechos por parte de los medios de comunicación, en especial por la prensa. No era el primer asesino en serie, pero sí el que más frenesí mundial había creado hasta ese momento. En esos momentos acababan de tener una serie de reformas fiscales que permitían la publicación de periódicos a un precio más económico y con más tirada. Tras la época victoriana, esto se multiplicó y se incluyeron periódicos de circulación masiva a un precio muy económico, un penique. Esto provocó que el Destripador tuviera una publicidad sin precedentes, extendiéndose su leyenda a niveles insospechados. La policía tomó la decisión de no revelar información, para evitar que la prensa informase de los indicios y los avances que lograban y poder cazar al destripador. Pero en vez de eso, la prensa comenzó a publicar información de dudosa veracidad, informando de descripciones ficticias y erróneas y alterando mucho más al público. Pero las declaraciones de un periódico eran saboteadas o descartadas por la prensa de la competencia y los reporteros rivales. La información era fruto de la imaginación de los periodistas, pero esto aumentó la leyenda del destripador. La invención de un mote para el destripador fue reclamo para el público. Empezaron llamándole mandil de cuero y esto se extendió a la prensa mundial, que comenzó a poner alias a sus asesinos. Algunos ejemplos fueron el hachero de Nueva Orleans, el estrangulador de Boston o el francotirador de Belleville. También hubo una larga lista de destripadores como el destripador francés, el destripador de Düsseldorf, el destripador de Camden, el destripador de Yorkshire. Comenzaron a llegar cientos de cartas que afirmaban ser escritas por el propio asesino, pero solo tres de ellas destacaron. La primera carta que se recibió fue "Querido jefe", sellada el 27 de diciembre de 1888. La recibieron en la Agencia Central de Noticias y estos la enviaron a Scotland Yard. Al principio se pensó que era una broma macabra, pero al encontrar a Eddowes muerta unos días después, con la oreja parcialmente cortada, saltaron las alarmas. En la carta recibida indicaba el asesino: "Cortaré las orejas de las señoritas". Por lo que se empezó a tomar en serio esta carta. La segunda carta fue recibida el 1 de octubre de 1888 en la Agencia Central de Noticias y era la postal South Yaki. La caligrafía era la misma que la de la anterior carta y en esta ocasión indicaba que dos víctimas habían sido asesinadas en lugares cercanos. La frase concreta fue, esta vez, un doble acontecimiento. Seguramente se refería a los asesinatos de Strife y Eddowes, y la carta se envió antes de que los asesinatos saltaran a la luz pública. La última carta desde el infierno fue recibida por el líder del comité de vigilancia de Whitechapel, George Lusk, el 16 de octubre de 1888. El estilo de esta carta era un poco diferente al de la de querido jefe, ya que la carta se entregó con una pequeña caja que contenía la mitad de un riñón preservado en etanol, también conocido como espíritu del vino. Eddowes fue encontrada sin uno de sus riñones, por lo que se cree que este era una de sus mitades. El escritor de la carta afirmaba que frió y se comió la mitad del riñón. El riñón fue examinado por el doctor Thomas Openshaw del Hospital de Londres y determinó que era humano y que pertenecía al lado izquierdo, pero no se pudo concretar la edad ni el sexo del propietario. Muchos indicaron que era una broma de mal gusto y que no era el riñón de la víctima, aunque nunca se pudo determinar. Una teoría que cobró mucha fuerza fue la del escritor John Morris, que en su libro Jack el Destripador, La mano de la mujer, indicaba que el asesino era Lizzie Williams, la mujer del cirujano Sir John Williams. Hubo muchas teorías en lo referente a los asesinatos de Jack el Destripador. Se especulaba que fuera un cirujano, un médico, carniceros, cualquiera que tuviera dominio del cuchillo y supiera un poco de anatomía. Se pidió al médico de la policía, Thomas Bond, su opinión sobre las habilidades que podía tener el asesino, puesto que sus cortes eran limpios y precisos. Este fue el primer perfil criminal de la historia que aún se conserva. La evaluación del médico se fundamentó en las notas post-mortem de los cuatro crímenes canónicos y al examen que él mismo realizó de la víctima más mutilada. No dudo que los cinco asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En los primeros cuatro, las gargantas parecían haber sido cortadas de izquierda a derecha, mientras que en el último caso, debido a la considerable mutilación, es imposible señalar en qué dirección se hizo la cortada. Aunque se hallaron rastros de sangre arterial sobre la pared en forma de salpicaduras, muy cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Todas las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres fueron asesinadas cuando se encontraban recostadas y en todos los casos la garganta fue cortada en primer lugar. El asesino y su apariencia externa es muy probable que sea de aspecto inofensivo. Un hombre de mediana edad, bien arreglado y de aire respetable, puede tener el hábito de llevar capa o abrigo, porque si no, la sangre de sus manos y sus ropas hubiera llamado la atención de los viandantes. Bond se opuso rotundamente a la idea de que el asesino tenía conocimientos anatómicos o incluso los conocimientos de un matarifio carnicero. Según su opinión, el asesino era un hombre solitario, que tenía ataques periódicos de manía homicida o erótica y las mutilaciones que realizaba indicaban hipersexualidad. El impulso homicida pudo haberse desarrollado por un sentimiento de venganza o de una condición mental melancólica o incluso una obsesión religiosa pudo haber sido la enfermedad original. Pero esto solo son hipótesis y conjeturas. No se hallaron evidencias de actividad sexual en ninguna de las víctimas, por lo que algunos psicólogos suponen que el hecho de penetrar con el cuchillo a las víctimas y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente humillantes con las heridas expuestas indican que el agresor obtenía placer sexual con estos ataques. Otros muchos descartan totalmente esta hipótesis. Incluso han sugerido que era un loco esquizofrénico que decía oír voces dándole instrucciones de que debía atacar a las prostitutas, como le sucedía a Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire. Muchas son las conjeturas, muchos son los supuestos, pero ¿cuál era la realidad? ¿Existió realmente ya que el destripador? ¿Fue una única persona? ¿Fueron varias personas las que mutilaron a estas prostitutas? Hoy en día, todo sigue siendo un gran misterio. Parece, Cugar, que hemos acabado el podcast completo, ¿verdad? Pues sí, hemos salido ilesos, hemos conseguido zafarnos de Jack el Destripador. Creo que tengo todos los órganos, luego me haré un chequeo médico, pero creo que tengo todos encima. Ha sido una aventura trepidante la que hemos vivido hoy con nuestros colaboradores y adentrándonos en la verdadera historia de Jack el Destripador. Hemos sacado nuestras conjeturas, incluso hemos intentado averiguar quién pensamos que es el verdadero Jack el Destripador, quién pudo ser. Vosotros también podéis opinar, ya sabéis, en todos nuestros muros de Fusion Freak Foro, de todas las fanpages de Facebook de No Solo Freak, No Solo Gamer, No Solo Cosplay y La Guarida del Sith. Y también no os olvidéis de visitar la página web fusionfreak.com y leer el especial sobre las brujas, la verdadera historia de las brujas, desde Salem hasta Zugarramurdi, que es tan ahora tan de rabiosa actualidad. Cada día podemos informarnos de las noticias más punteras del mundo del cine, la música, los videojuegos, manga y anime, incluso las cosas más frikis, desde vídeos, imágenes y cosas curiosas. Además, te has olvidado de algo muy importante. Cuéntame qué es. Allí podéis escucharnos a nosotros. En Fusion Freak tenemos un reproductor donde podemos escuchar el podcast. Y además las revistas especializadas, gratuitas, con un montón de reportajes muy interesantes. Pues No Solo Freak, No Solo Gamer y No Solo Cosplay. Y también ahora No Solo Freak Latinoamérica. Sí, porque estamos ampliando nuestras fronteras. Y bueno, ya sí, ya estamos acabando, Cugar. Yo invito a nuestros oyentes a que si se nos ha quedado alguna curiosidad en el tintero sobre Jack el Destripador o sabéis alguna información que no hayamos dicho que parezca curiosa, podéis decírnosla, que en el próximo programa la sacaremos a la luz porque nos parece muy muy interesante. Sí, amigos, habrá un próximo programa de Jack el Destripador. No muy próximo, pero seguro que en poco tiempo podemos tener una segunda parte. Y no os olvidéis de enviarnos vuestras candidaturas, porque queremos saber qué partido friki sacaríais y cuáles serían vuestros puntos fuertes de la candidatura. Ya sabéis que podéis llevaros unos regalos muy suculentos. Sí, porque creo que la emperatriz está deseando llevarse el premio, así que a ver esas mentes frikis. Pues nada, chicos y chicas, tened cuidado con los callejones oscuros, con los hombres elegantes de voz susurrante y esos cuchillos afilados. Pichín, pichín. Os esperamos la próxima semana en la guarida del Sith.